El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Far Cry 6 ya está a la venta. La nueva entrega de la saga de Ubisoft sigue su tradición continuista, ofreciendo una experiencia divertida que no inventa nada, pero que ofrece las suficientes herramientas para que sus seguidores disfruten como vienen haciendo con las anteriores entregas. Sin embargo, en esta ocasión llega salpicado por cierta polémica. Pese a reconocer que la ambientación está inspirada en Cuba y la guerra de guerrillas, Ubisoft renegaba de cualquier contenido político. Es más, despojaba su creación artística de cualquier tipo de mensaje. Un lienzo en blanco sin intención ni público concreto, porque saben que esa es una condición sine qua non si quieren convertirse en un blockbuster, en conquistar el mainstream. Y ahora que se ha estrenado, muchos jugadores han comprobado que el juego se siente como un extraño cúmulo de clichés sobre Latinoamérica. Desde la paleta de colores utilizada a ciertos estereotipos como las peleas de gallos que se han incluido a modo de minijuego. Las redes sociales se han llenado de comentarios de jugadores que no entendía por qué se hacía esa representación de su país, por qué convertir en caricatura algo que podría haber servido para reflejar la riqueza cultural de la que el equipo de desarrollo reconoce haber bebido para la creación de esa isla ficticia de Yara. Pero bueno, es la política de Ubisoft de hacer juegos de un determinado corte y patrón y no hay que buscarle, supongo que, tres pies al gato. Nosotros tenemos que dar la bienvenida aquí a nuestros compañeros en un programa bastante interesante, ¿eh? Tenemos noticias que destacar, las vamos a ir desgranando. Así que bueno, Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues yo no sé vosotros, pero por aquí ya por mi zona invita el tiempo a ponerse cada vez más capas y más capas y más capas de ropa. Y cremalleras. Y cremalleras, muchas cremalleras, que yo creo que van a estar otra vez de nuevo a la moda y yo que me alegro. Así que nada, aquí estamos, no al calor de la hoguera como muchos otros también querrían, pero bueno, aquí estamos dando el callo una semanita más. Muy contento. Totalmente. Bueno, todo esto viene al hilo, ya lo vamos a desarrollar después, pero esa última emisión de Super Smash Bros., el personaje que nos faltaba por conocer, que finalmente ha sido Sora de Kingdom Hearts, ese último combate que era como se titulaba la retransmisión. Yo tengo que decir que yo no había visto los anteriores, algún fragmento, pero no me solía quedar a ver los 40 minutos de cada personaje que anunciaban porque tampoco soy un jugador tan acérrimo. Pero en esta ocasión, primero porque era la última vez que iba a ver aquí a nuestro querido compañero Sakurai y como a lo que representaba Sora, hice el esfuerzo y fue muy bonito, ¿eh? Creo que es una experiencia que además tú, que lo habrás seguido desde el comienzo todo, que llega a su fin, da un poquito de lástima. Totalmente. Son sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, había cierta cierto hype o cierto nerviosismo antes de saber cuál era el último luchador, porque había muchas cartas sobre la mesa. Y además el tráiler que prepararon fue bastante por esa línea, ¿no? Un poco creepy en algunos momentos, de uff, por favor, dínoslo ya, no aguanto más la tensión. Y luego cuando se destapó el pastel, pues fue muy bonito, muy emocionante, acompañado por una música que tocaba los feelings. Y creo que no hay mejor manera de acabar una saga que empezó hace 22 años que con este personaje. Y no te quiero presionar, pero espero que lo sepas, imagino que sí, nosotros aquí en el batallón hemos celebrado 2 torneos de Smash. Creo que lo lógico y natural, el número 3 tiene un significado muy especial. Que el tercero y último torneo se celebre ahora que tenemos ya todos los luchadores. Yo no sé si vas entrenando, cómo te ves, si tienes posibilidades de ganar o qué. Está todo pensado. No nos vamos a marcar un Valve. Aquí habrá entrega número 3 de este torneo. Sí, normalmente además los anteriores torneos que hicimos fueron antes de verano, abril, mayo, junio, una cosa así. Pero sabiendo que este iba a ser el último Fighter Pass, que no iba a haber más luchadores, pues yo ya fui un poco asimilando que lo mejor para todos iba a ser postergar un poco más esas fechas de torneo para hasta que estuviésemos cómo cerrábamos el plantel, y una vez ya cerrado, dar unos mesecillos para que si alguien quiere luchar con Sora le dé tiempo a masterizarlo un poco. Y yo creo que aquí al final de año, finales de noviembre, principios de diciembre, creo que podemos montar un Ultimate torneo de Super Smash Bros. Sí, sí, te lo iba a decir, que yo en mi mente, luego habrá que ir ajustando fechas, pero diciembre suena con fuerza, ser una buena época, que ya habrá dado tiempo, como tú dices, a entrenar, a que cada uno escoja bien con qué luchador quiere competir. Y a ver qué ocurre, porque aquí lo bonito es que participamos todos. En el último que hicimos y en el anterior, vale, yo estaba locutando y tal, pero también participé. Y siendo muy malo, porque creo que lo bonito es eso, que también quien quiera participar, que no piense que es algo súper competitivo, que si no eres el mejor no tienes cabida, que va, todo además, lo contrario. Las normas están hechas para ser lo más casual posible, más como un party game que como un juego súper competitivo, con objetos, con los escenarios cambiantes. De hecho, Atreides, que participó en el último, creo, no sé si en el anterior, no, pero en uno de ellos llegó muy lejos, Hombre, a ver, ahora él nos lo contará, creo que llegó lejos por retirada de algún participante. Bueno, ojo, es que impone mucho Atreides, Alguno se retiró por cobardía. Sí, sí, totalmente. Yo tengo que ir pensando, no sé si iré con Cloud o con Sora, tengo que ver qué tal Sora, Ahí queda. Pues lo vamos a ir desarrollando. Avisaremos, como siempre, de todo cuando tengamos más datos a través del tablón que tenemos en iVoox y, por supuesto, aquí también en el propio podcast. Luego lo vamos a ver. Vamos a seguir porque también nos acompaña al otro lado Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas. Yo esta semana quiero empezar felicitando a mi hermano porque hace poco ha conseguido una gesta que a mí me deja loquísimo. Mi hermano no hará mucho, hará año y pico, no sé. Realmente no controlo el tiempo, pero no jugaba a los Souls, no sabía lo que eran, y empezó con Jedi Fallen Order, se los recomendé para que fuera viendo cómo iban las mecánicas y tal. Después de eso se lo hizo, se lo acabó, se jugó el Dark Souls Remaster y la verdad también me dejó bastante impresionado porque se lo hizo sin ningún tipo de ayuda, sin... Bueno, yo flipé porque además teníamos como una sinergia muy bonita. Él, cuando acababa la sesión de juego, me mandaba un audio y me contaba un poco la... cómo iba, y yo veía las cosas que hacía, algunas animaladas que eran locura, bueno, y se pasó el juego así, sin ayuda, sin tutoriales, sin nada. Y ahora lo último que ha conseguido, que lo puse en Twitter y todo, porque me pareció una hazaña increíble, es que se ha platineado el Sekiro. Y la verdad, mis dieces, para mí ya doctorado, cum laude, ya puedes... El alumno ha superado al maestro, ¿no? Sí, totalmente, en Dark Soulogía, ahora mismo es una eminencia, hacerse el Sekiro, el platino, para mí es una cosa de otro nivel. Y bueno, en otro orden de cosas, la verdad estoy bastante activo en el tema de consumir así cosas que están guay, divertidas y eso. Tengo que dar las gracias a Atreides porque resulta que en una conversación así informal que tuvimos off the record, habló del cuento, libro, cuento, no se veía bien, creo que es un cuento, del Hombre Bicentenario, y me animó porque me dijo que era mejor que la película, y la película a mí me encantó, es una película preciosa, la recomiendo desde aquí. Y nada, pues cogí, me lo busqué, lo leí. No es muy largo, en un par de sentadas largas te lo puedes acabar y está muy bien, es distinto a la película. La película yo creo que hace un poco más de... es más... la parte humana de la máquina, y en este es un poco más ver las implicaciones morales, ¿no? De lo que es ser un robot, de la sociedad, etcétera, etcétera. Y entonces me gustó muchísimo, muy interesante, muy, muy bien Asimov, es que es una leyenda, y de aquí mi agradecimiento. Después también, es que muchas cosas. Un manga, un anime, hace poco me hice de Crunchyroll, con lo que es ese servicio, para ver animes como el Netflix del anime. que lo recomiendo desde aquí porque la verdad está muy bien, no es muy caro y se puede compartir cuentas, esto y lo otro, y se aporta un poquito a la causa. Y nada, me he visto un manga, que bueno, un anime que no conocía, que se llama Doctor Stone, y me ha parecido increíble, muy muy bueno. Es como una especie de shonen, pero en vez de ir como siempre los shonen, son estos animes en los que son tipo Dragon Ball para chavales. Al final todo se resume, o se suele resumir, en acabas con tu enemigo y el siguiente argumental, el enemigo es más fuerte, tú te haces más fuerte, acabas con el enemigo y así, pues sin edie, ¿no? Hasta el fin de los tiempos, y se te dan cosas como One Piece, que son 1000 episodios. Bueno, pues aquí eso no es tan así. Los acuerdos argumentales se desarrollan de otra manera, no es mucho, serán 30 episodios en total lo que llevan publicado, y me ha encantado. Los recomiendo desde aquí, una cosa que todo el que pueda que le dé, porque es muy divertido, está muy bien, es incluso didáctico. No quiero contar mucho para que la gente lo vea, y nada, que lo disfrute. Y bueno, creo que con esto ya, creo que he hablado ya suficiente. Hombre, yo no quiero pasar por alto el tema de tu hermano, no sé si nos estará escuchando, pero claro, si hemos hablado de un torneo aquí, de a ver quién es el más fuerte, y se ha pasado Sekiro, yo lo veo preparado para participar en nuestro torneo de Smash. Ahí, bueno, tiro el guante. Para eso hay que tener el Smash, ¿eh? Sí. Ah, creo que bueno, es la primera... Bueno, pues se lo puedes facilitar. Claro, claro, sí, sí puede ser. Además, ya no tanto por mi hermano, sino por mi sobrino. Yo creo que si le cae un Smash por ahí, yo creo que lo disfrutaría bastante. Así pues que a sí. lo mejor habría que hacer algo. Uh-huh. Tenemos hasta nuestro mapa personalizado del batallón Pluto, donde sale uh-huh. Steiner y todo, que además lo mostramos la última vez, nos lo hizo un oyente. Así que muy guay. Bueno, venga, vamos a continuar. También está ahí al otro lado Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Pues la verdad con... Bueno, me alegra mucho que Juanjo haya visto, o sea, haya leído El Hombre Bicentenario. A mí me gusta mucho Asimov, soy muy fan. Están poniendo ahora la adaptación en Apple TV de La Fundación, que es una trilogía absolutamente maravillosa. De hecho, es la única saga que ha conseguido el premio a la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos por la organización de los premios Hugo. Y es que Asimov es mucho Asimov. Lo que entiendo es lo que dice Juanjo, y creo que tienes razón, que toca más la parte humana en la película, porque Asimov, los personajes no eran su fuerte, eran más bien la historia en sí, el planteamiento, las ideas y todo eso. Los personajes siempre solían quedar un poco planos, pero en cambio las ideas eran muy buenas. Y dilemas morales, dilemas científicos. Bueno, era lo que llamaban hard science fiction, pero de una forma tan bien escrita, porque es muy difícil algo que hace, y es escribir de una forma sencilla y que se entienda todo lo que quiere decir, por muy complejo que sea. Y eso tiene muchísimo mérito. Entonces, bueno, pues me alegro mucho. Yo lo que he hecho este año, bueno, lo que quiero hoy comentar es que esta semana se ha dado el Premio Nacional de Cómic. Que se da 2 años. Y ha habido un poquito de polémica, pero el cómic es sensacional. Se llama Primavera para Madrid. Lo ha escrito y dibujado un autor que se llama Magius. Bueno, firma como Magius, pero es Diego Corbalán. Y el premio lo ha ganado por el retrato ácido y lírico, al mismo tiempo, de la corrupción. Y lo cierto es que los protagonistas son dos trasuntos del pequeño Nicolás y Javier López Madrid, pero con todos los que se ha ido encontrando y todo lo que fue sucediendo durante todo este tiempo. Es para leerlo. A mí me ha parecido fantástico, francamente muy bien. Es muy difícil que no te pilles un rebote muy importante viendo qué cosas se han estado haciendo. Y tiene muy buen dibujo, tiene una edición espectacular que queda muy bien. Y yo lo recomiendo mucho, me alegra que haya ganado porque merece la pena. Y la que no sale es Ayuso, porque esto es un poco antes de ella. Pero vamos, la ESPE está y todos los demás están. El rey emérito, el rey actual, Javier López Madrid era muy amigo de la reina actual, con lo cual pues eso también sale, pero todos con el nombre cambiado, por supuesto. En fin, yo creo que merece la pena echar un vistazo y leerlo, porque independientemente de ideologías y demás, el que nos roben a todos, pues nos afecta a todos, sinceramente. Y al final, un cómic que sea capaz de decirlo. Claro, tanto el cómic como otras expresiones artísticas son vías por las que también el autor lanza un mensaje o tiene una voz propia. Fíjate, hablaba yo antes de Ubisoft, de cómo está intentando despojar de esa voz sus productos. Pero quieras o no, incluso aunque Ubisoft diga que Far Cry no tiene ningún tipo de connotación política, aunque haya una revolución militar dentro, la voz va a salir. O sea, el mensaje, la pretensión de la obra se canaliza hacia un lado u otro. Y en este sentido, el cómic, evidentemente, también expresa algo, siempre. El cómic tiene una ventaja con respecto a otros medios, y es que nadie le hace ni maldito caso. Porque, si te fijas, series que pongan el dedo en la llaga de política, que tengan una visión política y eso, americanas hay muchas, inglesas hay muchas, españolas las puedes contar con los dedos de una mano y te sobran tres dedos, por lo menos. Es muy, muy difícil que se metan ahí. Entonces, recuerdo la serie que se hablaba sobre la corrupción en la costa y todo eso, que la cortaron en el capítulo 6 y no siguió. Y la hacía Movistar, quiero decir que no era esto. Pero claro, como esto no va por ideología, sino que aquí se pringa todo el que puede, pues era eso. Y esa es una. Lo de Vota Juan es la otra. Y ya no me quedan dedos, o sea, me quedan tres dedos todavía para ver cuántas series más hay con este tío político. De películas hay muy pocas. El hombre de las mil caras y alguna más, pero suele haber muy pocas. En cambio, en cómics sí que se puede poner más ideología porque es mucho más barata la producción. Al final depende de las narices que tenga el autor y el editor y tirar para adelante. Al jueves lo han cerrado unas cuantas veces y le han metido en líos unas cuantas veces. La Codorniz le pasó lo mismo. Hay una historia muy larga de cómic en España, crítico. Y en los no te quiero sí. decir ya las viñetas en los diarios. Entonces, bueno, sí. es una de las pocas vías que queda para coger y decir es que las cosas no están bien y esto no está bien y quiero contarlo. El cómic no tienen esa posibilidad. Es verdad que es una vía muy reivindicativa y fíjate que además ha sido esta semana, no sé si estarás al tanto, pero la ultraderecha se está intentando apropiar de V de Vendetta. Y es como, ¿pero alguien ha leído V de Vendetta? No han entendido nada. Claro, o pues también pasó con primero. Pues lo mismo pasó con Star Wars y nadie se da cuenta realmente la lectura que hace contra el fascismo. No sé, es también que, para que uno se dé cuenta de cómo que todo depende de los ojos del que mira. Ojo, pero Sergio, es que no es que sea sutil contra el fascismo, es que no cabe ninguna duda cuando lo lees. Intentar hacerlo tiene, vamos, es solo hay que ver a Alan Moore. La máscara, porque si no entiendo nada, efectivamente, ahí lo tienes, Alan Moore, de la Roza Aria, claramente. O sea, que y un tío sereno y bien, joder. En fin, sí, no, de todas formas, la ultraderecha es populista, así que todo que le pueda servir, aprovecha para utilizarlo. Pero intentar utilizar V Vendetta tiene mucho mérito, sinceramente. Sí. Bueno, mucha suerte, a ver si cuela. Yo desde luego me voy a apuntar el cómic porque sí que lo había mencionado, o sea, había tenido constancia de la noticia de que había ganado el Premio Nacional de Cómic, pero bueno, puede ser un buen reclamo. Y hablando de reclamos, también se ha dado el Nobel de Literatura. Esta misma semana se ha dado a un escritor africano que aquí en España solamente se llegaron a publicar 3 libros, que nadie los busque porque están descatalogados, incluso publicados por editoriales ya difuntas. Y lo que comentaba la editora, en este caso del sello Poliedro que publicó En la Orilla, era que cuando publicó el libro a través de esta editorial sabía que no iba a vender nada, que se vendieron 900 ejemplares, pero que es el típico autor que no está hecho quizás para conseguir ventas, sino para hacer catálogo. Y esto es interesante, también lo hemos visto con los premios Oscar, cómo vuelven a reestrenarse películas en el cine, gracias a que han ganado el premio, que han gozado de una segunda vida. Y a veces pasa más a menudo de lo que nos gustaría, que muchos autores, muchos artistas que no gozan quizás de esa aclamación por parte del público y que al menos gracias a la crítica, pues mira, un faldón que ponga que ha ganado el Nobel de Literatura puede ayudar a vender libros y a darlo a conocer. Así que, muy interesante. Lo que estaba diciendo, yo tengo ganas de leerlo. Estamos hablando de un autor tanzano que habla sobre colonialismo en su país. Creo que el 99% de los libros que haya leído sobre colonialismo ha venido por parte de autores occidentales. Verlo desde el punto de vista de quien vive allí, de quien reside y ha sufrido, sino el colonialismo directamente, las consecuencias de él, pues puede ser muy interesante. Y además el retrato de una sociedad vista desde el punto de vista de los habitantes, no desde el que llega como si fuese un explorador a ver cómo se mueve esa gente sí. y qué es lo que hace. Mira qué pintorescos. No sé, a mí me llama mucho la atención y tengo mucha curiosidad. Y también unos premios, el Nobel, siempre muy discutido. Siempre se pide que gane Murakami. Nunca ocurre. Pero es que tenía yo el dato que lo recogía en mi newsletter que acabo de publicar, en mi Twitter se puede encontrar, @SergioTour, donde el dato es desolador la brecha de género y también lo que tú comentas a nivel geográfico. O sea, de los 118 galardones que se han entregado desde la fundación de los premios, de 118, 95 han recaído a autores europeos o norteamericanos. Y la diferenciación, la disparidad entre hombres y mujeres es que 102 han recaído en hombres y solo 16 a mujeres. Esto da que pensar. Simplemente dejo la reflexión y le recomiendo a todo el mundo pues que se meta en la newsletter porque hablo de otras cositas. Por ejemplo, de Showgirls, que me encanta. Ah, vale, iba a decir que, sí. Ah, qué bien. Pues no me he dado tiempo a leerla, en cuanto, que ya sabes que el día que he tenido, sí. Pero en cuanto tenga un hueco me la leo. Que iba a decir que a esto reivindico entonces los premios Hugo, que tienen ahora mismo prácticamente paridad de premios de hombres y mujeres en ciencia ficción. Desde las últimas décadas han ganado las mujeres de calle los premios, han salido autoras espectaculares con obras muy buenas y claro, pues han ido compensando lo de las primeras décadas en las que lo normal era que ganaran hombres. A partir de los 80 la cosa fue cambiando, en los 90 ya no había dudas y bueno, las últimas décadas ha sido tremendo. Así que mira, mucho mejor que lo de los premios Nobel que siguen todavía... Y creo que sea hombre. Este mes, o fue lo anterior, perdonadme porque estoy un poco out, pero se celebra todos los años una iniciativa para descubrir también escritoras, que durante un mes se lea solamente a escritoras. Y claro, ¿cuál es la sorpresa? Que a muchos de nosotros, a mí me pasa, si yo miro mi estantería, no hay tantas mujeres escritoras como debería. Así que creo que es un buen ejercicio también para imponernos y buscar... ese tipo de obras, muchas veces invisibilizadas. Mira, he hecho un ejercicio. Yo reconozco que leo muchísimas autoras. De hecho, ahora mismo me estoy leyendo Gideon, la novena de Tamsin Muir, que es una escritora. Y no es porque sea el mes de las escritoras, que me parece una buena iniciativa, sino que es que me parece que todos los meses leo escritores y escritoras. Me da un poco igual, porque de verdad que da igual el sexo para ser un buen o un mal escritor. Entonces, y ha habido escritoras sensacionales. No quiero decir Ursula K. Le Guin, porque es el clásico de siempre, pero, por ejemplo, yo soy súper fan de Lois McMaster Bujold. Recientemente han salido muchísimas escritoras que están reivindicando... una nueva forma de hacerlo, y hay una maravilla que yo recomiendo, ya que estoy, voy a aprovechar y ya acabo, sí. Que hablo mucho, que es se llama la Dama Astronauta, y la protagonista, y el libro se llama Hacia las Estrellas, y es retrociencia ficción en una época en la que las computadoras están avanzadas, es cuando el principio de la carrera espacial, y por un evento de destrucción que va a acabar con la Tierra con el paso del tiempo, hay que acelerarla para intentar salir del planeta. Bueno, pues el caso es que la protagonista, o sea, todo esto es desde un punto de vista más bien femenino, porque la protagonista es una mujer muy inteligente, con graves problemas de ansiedad y otros problemas que tiene, pero con unas características y una fortaleza, pues bueno, para intentar pelear y sobreponerse a esas cosas, y a una sociedad, pues imagínate los años 50 de Estados Unidos. En fin, está muy bien, es muy interesante, tiene una parte crítica y una parte de ciencia ficción que combinan muy bien. Ganó el premio Hugo hace un par de años o tres y la recomiendo muchísimo. Pues mira, nos vamos a ir hoy con una lista de deberes, maravillosos deberes, para apuntar y leer. Nosotros vamos ya directamente con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Decíamos hace un momento, ya tenemos el plantel de luchadores completo de Super Smash Bros. Ultimate, un juego que recoge parte de la industria de este medio con un sinfín de referencias y detalles. Sora de Kingdom Hearts cierra la lista y os comentamos todo acerca de la inclusión del portador de la llave espada. Por otro lado, ya tenemos confirmación oficial por parte de Rockstar de GTA Trilogy, la recopilación en alta definición de los títulos clásicos de la saga. Además de otras noticias, Marta García nos acerca su sección de narrativa para completar la lista de tramas maestras y seguir ahondando en cómo se cuentan las historias de nuestros juegos favoritos. Y Y por supuesto, nos espera una que estamos jugando y mucho más, como siempre, aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y madre mía, qué viaje hemos vivido emocional, mágico y a todos los niveles con Super Smash Bros. Ultimate, que termina sus andanzas en cuanto a personajes nuevos con la última incorporación, Sora, el portador de la llave espada de la saga Kingdom Hearts. Bueno, era uno de los personajes más pedidos, más queridos entre la comunidad. Y ahora, pues, ya lo tenemos aquí con nosotros. Hemos pasado por un viacrucis, ¿eh? En cuanto a apuestas, todo el mundo en redes sociales compartiendo cuál hubiese querido que fuese su personaje. Ya lo tenemos, ya está cerrado el plantel. En total, esto también ha despertado una pequeña discusión entre nosotros, 82 personajes o, sumando todas las versiones, 89 personajes de este querido juego de Nintendo Switch. Sora forma parte de este pase de batalla, este Fighter Pass volumen 2. Está disponible a partir del 19 de octubre y quien lo quiera solamente a Sora lo puede comprar de manera aparte por 5,99 euros, 6 euros. Y si queremos el pase de batalla completo, vale 30. En este sentido, bueno, Sakurai ha anunciado que esta ya va a ser la última presentación de Smash Bros, que si se ha añadido a Sora ha sido en base a una encuesta que se celebró hace ya unos cuantos años y donde aparecía entre lo más votado en cada territorio. Y aparte de todo esto, decir que la saga Kingdom Hearts al completo va a llegar a Switch, pero eso sí, en una cloud version. Solamente se va a poder jugar por streaming conectado permanentemente a internet, en una fecha y precio aún por anunciar. No sé, más o menos antes lo hemos dejado caer, la ilusión que nos ha hecho. Es el final de un ciclo, el final de una era, un homenaje a Iwata también en cierta forma, todo lo que ha significado Smash, y se cierra con Sora. Yo no hubiese podido meter a un personaje más icónico a estas alturas. Desde luego, yo creo que simplemente el poder echarle un vistazo a la lista de créditos del juego y ver que aparece Disney cerrando el apartado de copyright es una cosa que yo creo que nadie se hubiese esperado jamás, ¿no? Y sobre todo, a mí las esperanzas de ver a Sora un poco se me vinieron abajo cuando después de tener, bueno, en la entrega anterior tuvimos a Cloud y en esta entrega tuvimos primero a... al héroe de Dragon Quest y luego en este mismo Fighter Pass a Sephiroth, dije, bueno, ya el cupo de personajes de Square Enix se acabó. Sora descartadísimo, ya no solamente por lo difícil que ha tenido que ser pillar esa licencia de una empresa como Disney, sino que ya como que ya estaba muy gastado el cogerle personajes a Square Enix, ¿no? Pero lo han hecho, lo han conseguido, no sé cómo, yo no sé Sakurai si tendrá mucha labia o qué, pero la verdad es que con esta entrega ha conseguido hacer magia, ¿eh? Ya no solamente sí, con el hecho de Sora, sino conseguir licencias de una rival directa como es Microsoft o de Sega también en cierta manera. No sé, creo que es un plantel que jamás veremos repetir. Creo que a pesar de que a lo mejor dentro de un tiempo, yo creo que la saga Smash Bros. No creo que acabe aquí, porque es una saga que vende mogollón, y sobre todo en esta última entrega. Y creo que veremos más Smash Bros. En próximas consolas de Nintendo, no sé si con Sakurai al mando o ya, por fin el hombre se jubilará o se dedicará a hacer otros juegos porque estará ya cansado. Pero creo que el listón está tan alto que creo que jamás veremos una conjunción de licencias sí, tan grande, porque eso... el reparto también de ganancias tiene que ser un pifosti. Eso te voy a decir. Los abogados tienen que estar, vamos, acojonados. Hombre, y que es que esto siente un precedente, porque si piensas en otras más, yo imagino que dentro del contrato, no sé si irá la renovación de la licencia o no, pero pasar de, voy a decir 82 personajes, aunque sean más, ¿vale? Pasar de 82, no sé, a 79, porque se te han caído 3, claro, lo sentiríamos como que hemos salido perdiendo, ¿no? Entonces, mantenerlo todo tiene que ser muy difícil. Luego también otros que no he dicho porque no lo tengo aquí en la noticia, pero incluso reclamos como Doomguy, vale, no ha sido personaje, pero ha entrado a través de estos disfraces Miss. Eso de una es. Forma u otra hay muchas licencias. Mucho, mucho. Y aparte, has mencionado que entra Sora, pero no entra solo, como cada personaje va a venir con su escenario y con música licenciada del juego, ¿no? Una pena. Y en este sentido yo creo que ahí Disney ha sido un poquillo ratilla, en ese sentido, que no hayamos conseguido música tanto de las sagas Disney como alguna referencia más visual, ¿no? Dentro de los escenarios o en el Smash final de Sora. No haber visto a Goofy o a Donald o incluso a Mickey, ¿no? En algún momento. Tenemos esa referencia al logo de Mickey Mouse, ¿no? En la llave espada, pero poco más, ¿no? En cuanto a imagen de Disney. Pero sí, bueno. Sí. Yo creo que Disney no tiene problema. Lo que pasa es que pagar lo que el canon que pedirá Disney por la licencia de lo que vale su música o sus logos, eso a lo mejor no está en la mano de Nintendo, ¿no? Porque tiene que ser mucha pasta lo que tienen que pedir. Es verdad. Aún así, cada personaje se trata con un mimo increíble, ¿eh? Y además creo que esto, cualquiera que se haya quedado a ver estas retransmisiones en las que Sakurai juega el control a los personajes, incluso hace bromas a cámara y tal, se da uno cuenta de cómo cada animación, cada combo ha sido medido al milímetro para que encaje el peso del personaje. Y claro, todo esto a lo mejor, yo que no entiendo mucho, pago el personaje, me pongo a jugar y no aprecio esas cosas. Pero que la altura de un luchador es importante, incluso, pues se ve cuando uno lo maneja. Y en este caso es que las skins tiene varias según cada juego, la ropa que lleva Sora en cada juego. Incluso la de Río Eterno, que sale así en blanco y negro, que está chulísimo. Guapísima. Así que mira, para el fan yo creo que es un regalazo. Totalmente, sí, sí. Es una auténtica joya en cuanto a lo enfermizo del detalle, que creo que el fan de esa saga en concreto que mete en el Smash lo aprecia muchísimo, es lo que dices, ¿no? Sabe apreciar esos detalles, por ejemplo, el hecho de cuando Sora gana una pelea, esa especie como de transición a blanco en cámara lenta que aparece en los combates de Kingdom Hearts, está todo súper medido, lo cuidan mucho. No es como, por ejemplo, en Fortnite, ¿no? Que pues, tenemos personajes de un montón de sagas, de Marvel, de Star Wars, pero al final no dejan de ser skins, ¿no? Son trajes que al final le pones por encima al personaje, pero en movimiento, en motricidad, es todo lo mismo. Aquí no, aquí hay un proceso de creación desde cero del personaje que la verdad es que se agradece muchísimo. Hay una implicación y un trabajo y un mimo espectacular. También la simbología de que el último haya sido Sora, que tiene el poder, ¿no? Al ser el portador de llave espada, de abrir la puerta a otros mundos. Un juego que congrega precisamente a personajes de tan diferente alcurnia. Es verdad. Sí. Y yo no sé qué pensáis vosotros de esa crítica recurrente, que yo también la he dicho, ¿eh? Lo que pasa es que soy poco objetivo y lo reconozco. Que hay muchos espadachines. Es verdad. Pero lo de Sora no es una espada, es una llave espada. Me amparo en eso. La excusa, sí, sí, sí. Hombre, a ver, es una espada y además también un poco mago es, ¿no? Porque puedes tirar su piro, su electro, ¿no? Sus ataques mágicos, que no solamente un espadachín y ya, ¿no? Creo que hubo un momento donde, no sé si Sakurai o el equipo ya se dio cuenta, incluso se hizo meme el hecho de que, uff, esto es como Fire Emblem Bros, ¿no? Todos son espadachines, estos. Y creo que hubo un cambio en la mentalidad de decir, vale, en el momento en que tengamos que meter más espadachines, porque evidentemente surgirán personajes que manejen espada, vamos a darle un cambio, ¿no? Una vuelta de tuerca, que no simplemente se dediquen a pegar espadazos, sino vamos a aprovechar o vamos a perfilar un poco cómo se van a comportar en combate. Ya sea, pues, utilizando, por ejemplo, en el caso de Bailef, de Fire Emblem Three Houses, pues no solamente la espada, sino que pueda manejar más armas, para darle un poquito más de variedad y que no sea simplemente, pues eso, dar sablazos. Y ahora que los tenemos todos, sobre todo tú, Aitor, que eres el que creo que ha comprado el pase de batalla, ¿no? Yo tengo todo. Vale, lo tienes es que, todo. Claro, es que es para mí este juego, no sé si saldrán más Smash Bros, pero este juego, este cartuchito, lo voy a tener como oro en paño, porque no sé si vamos a repetir algo igual, ¿eh? Lo voy a cuidar con un mimo excepcional. Sí, sí, sí. Entonces, claro, la pregunta tiene más sentido. ¿Cuál te ha gustado más, a título personal, porque son gustos, el primer pase de batalla o este segundo? Wow. Claro, hay que tener una cosa en cuenta. El primer pase de batalla contenía 5 luchadores y este segundo contenía 6, tenía uno más. Ajá. Pero creo, claro, si me preguntas en lo personal, me gustó el primero, porque el primero metía a Banjo, que era claro. era mi request. O sea, después de Banjo, yo ya vi todos los Sakurai Presents mucho más relajado porque era como, bueno, yo ya estoy servido, ya todo lo que venga ya es regalado, ¿no? Ya, yo ya me desmonto de aquí. Entonces elegiría el primero. El segundo, a ver, la inclusión de Sora creo que realza mucho el comprar el pase, aparte de Sephiroth. Y Steve, me parece una inclusión pues muy muy potente también, cogerlo a la licencia de Microsoft. Pero luego, por ejemplo, el caso de Min Min quizá pues no haya sido tampoco la panacea, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, le da importancia a la saga ARMS, pero tampoco fue un gran reclamo, ¿no? Igual que pasó con Byleth en el primer Expansion Pass, ¿no? Bueno, han tenido sus luces y sus sombras, y creo que ambos siempre han tenido su personaje estrella, ¿no? El que ha brillado por encima de los demás, ¿no? Y tampoco me quiero olvidar de persona, Joker. Es que no sé. Creo que el primero, creo que ligeramente estuvo un poco por encima, ¿no? ¿Y veis posibilidad de que, no sé, en un futuro, porque ahora mismo sería una tontería, pero a lo mejor para el año que viene o al otro, hacer una versión, una edición GOTY que lo incluyera todo sin tener que estar pillando Expansion Pack y tal, simplemente por tenerlo todo realmente en el cartucho sin tener que hacer ninguna descarga externa? Pues fíjate, Juanjo, si me lo preguntas hace no mucho, te hubiese dicho, no, esto va a ser así, te compras tu edición física por un lado y los DLCs por otros. Pero es verdad que hace poco, y esto me parece que va a sentar un poco de precedente, desde hace un par de días creo que ya está disponible en Japón una edición física de Breath of the Wild que viene con los DLCs incluidos. Creo que es dentro del cartucho. Entonces, no me extrañaría que al menos en territorio japonés pasase eso que comentas, Juanjo. Hombre, la cosa es que es Nintendo. Y ya sabemos que Nintendo es de su padre y de su madre. Pero yo ahora mismo tengo delante, ¿vale? La página de la eShop. El juego vale, siempre por canales oficiales, 70 euros, ¿vale? Y luego yo he sumado el precio del primer Fighter Pass y del segundo y son 55. Son 70 euros del juego principal y 55 de personajes. Ya cada uno pensará si ese es el precio real que debería de tener el juego o no. Pero es verdad que sacar todo en una edición, todo conjunto, hombre, debería de costar, pues eso, 70 euros quizás. Quitarle claro, yo todo lo que pienso, añadido. ¿No? Que una vez que pierdes el tirón ya de ventas, porque evidentemente en un par de años ya sería más bien como si fuera el juego preservación o el juego quiero tenerlo todo en el cartucho, o para los que, por ejemplo, yo en mi caso, yo no soy consumidor de Smash Bros., pero sí que me parece un buen juego para tenerlo en plan enciclopedia, ¿no? Nada más que por la banda sonora merece la pena, porque es que está todo ahí. Es una alegría, es una maravilla. Y claro, lo que es una pena es comprarlo y no tenerlo al completo, ya no por lo que vale, que también tiene que ver, pero no tenerlo todo en el cartucho, saber que no está ahí preservándose, es algo que se te queda ahí guardado, ¿no? Entonces, no es tuyo, ¿no? Exacto. Que tú sepas que tú tienes toda esa banda sonora en la mano y que lo puedes poner, lo puedes disfrutar, lo puedes jugar. Eso tiene cierto valor y yo creo que en un momento dado tendrá su público, yo entre otros. Fue más de 1.100 canciones ahora que has dicho lo de la banda sonora, que se dice pronto. Sí, tú imagínate que ahora viene Square Enix y te dice, no sé, dentro de 2 años, el Sephiroth ya no va a estar dentro. Claro, pues claro. Si no lo tienes en el cartucho, lo has perdido. Las licencias caducan y no sabemos hasta qué mundo. Eso es un mundo muy opaco, ¿eh? El mundo de las licencias y tal, no lo sabes hasta que 6 meses antes de que se acabe la licencia te avisan y te dicen, oye, si te quieres pillar este pack de expansión o este juego, este tal, cómpralo porque después no vas a poder comprarlo. Pero claro, te enteras a los 6 meses y a lo mejor ya no. En las licencias de música, por ejemplo, lo que te encuentras es que tú te compras el juego, tienes el juego, en principio lo tienes con todas tus licencias y demás, bueno, pues cuando las pierden las han perdido y si quien se lo compre más adelante se lo tendrá que cambiar. ¡Error! Te encuentras con que tu GTA, por ejemplo, resulta que ha perdido canciones el que tenías comprado y correcto, que ahora cuando lo descargas de tu tienda online no tienes las mismas canciones que tenía cuando lo compraste. Sí, sí, eso es así. De hecho... Y en principio no debería ser así, pero es claro, así. Si tú tienes el GTA 3, por ejemplo, de Play 2, no sé hasta qué punto es así, pero hay juegos de esas reediciones que ha habido del juego que no tiene las mismas canciones porque se han ido acabando la licencia y han ido cambiándolas por otras. Y digo el GTA 3 como te digo cualquier otro juego en el que tuvieran canciones. Se me ocurre uno, Crazy Taxi, por ejemplo, la edición de Dreamcast está bastante cotizada porque tiene la banda sonora original, ¿vale? De Offspring, ¿no? Y si tú te pillas el juego que está reeditado, por ejemplo, en Xbox, etcétera, etcétera, cuando tú coges el juego te das cuenta de que la banda sonora no es la misma. La verdad es no. Una pena y es bastante chungo. Y si os acordáis, cuando hicimos el informe de misión de Shenmue, creo que lo comentamos, que las máquinas ya no tenían Coca-Cola. Tú cogías, sí, en el Shenmue original era Coca-Cola lo que comprabas y ahora ya no. Aunque hay que decir que algunas de las animaciones de beber la mantenían, que no se había dado tiempo a borrarla o no podían meterse a cambiar eso. Pero estaba claro que habían perdido ya, ya no les pagaban esa publicidad, sí, pero y decidieron retirarla, ya no era Coca-Cola. Que fíjate que no hay ni que esperar 10, 20 años. Juegos muy recientes, Death Stranding, sí, en la Director's Cut ya no hay Monsters. Ya no está la bebida. Claro, Monster ya no debe pagar y ahí ya no hay como emplazamiento de producto. Y el último Forza Motorsport, creo recordar que también le pasaba, que perdía la licencia de coches, creo recordar, si no me equivoco, que me corrijan, y el juego no lo podrás comprar. Ya la edición digital no podrás adquirirla, tendrás que ir a buscarte el juego de segunda mano, físico, lo que sea. En el fin. Caso, guardarlo en vuestro corazoncito, porque eso no creo que se repita nunca más. Pues sí, sobre todo, bueno, que Sakurai y su equipo descansen, que se lo han ganado, que es que se ha convertido en un valor seguro y creo que Nintendo lo sabe de cara a sus consolas. Ya pasó con la anterior entrega cuando salió en 3DS. 3DS necesitaba un Smash para conseguir colocarse en una posición que, recordemos, que cuando salió la máquina, aquello era un descalabro comercial. Y incluso sin tener nada lo anunciaron. Yo espero que de cara a una Switch 2 o lo que sea, que le dejen tiempo, que le dejen hacer, porque ha demostrado ser una persona que bueno, él y todo su equipo, que saben lo que están haciendo. Y qué bonito hubiera sido que Iwata lo hubiera visto, acabar. Pues ha sido brutal. Es verdad. De hecho, leí, no sé hasta qué punto será cierto, que todo esto de Sora ya estaba en conversaciones cuando estaba Iwata vivo. Y que era una forma de acabar y de darle un homenaje. Sí, porque cuando se produjo esa encuesta a la que hacías tu referencia, el Smash Bros. Balut, que por cierto, yo voté allí a Banjo, ahí espero que se me leyese, pues claro, Iwata en esos momentos estaba con nosotros. Y en esa encuesta yo recuerdo que cuando sacaron los resultados, dijeron que Bayonetta había sido la más votada en Europa y muy votada en el resto de regiones, y por eso se la incluyó dentro de Smash Bros. para Wii U. Pero no dijeron el resto de resultados, evidentemente, ya lo dijo Sakurai en el propio directo, para que la gente no fuese a molestar a las compañías de, oye, ¿por qué no metes a este o no metes a cuál? Pero ya se ha podido desvelar que en esa encuesta Sora fue el más votado globalmente. Fíjate. Pues eso, nos quedamos con el legado y con la idea de cómo hubiese sido que Iwata lo hubiese visto. Porque es verdad que cuando ha tenido ocasión Sakurai de recoger algún premio y tal, siempre se ha acordado del que para él era su maestro. Así que mira. Estuvieron juntos, creo, en HAL Laboratory, me recuerdo, en una época. Me quiere sonar. Fíjate. Bueno, pues me parece la mejor forma. De todas formas, esto no ha acabado aquí, ¿eh? Nuestro homenaje también a Smash continúa el jueves con un contenido para mecenas donde vamos a hablar de cuál es nuestro luchador favorito, de nuestra odisea con el juego y qué personaje nos hubiera gustado que hubiese entrado y finalmente no ha formado parte del plantel. Así que ahí lo dejamos. Y ahora vamos a continuar porque, lo estábamos hablando otras ocasiones cuando estaba Sofía, Rockstar ya lo ha confirmado, ya no es un rumor. GTA The Trilogy, The Definitive Edition, ya es una realidad, va a llegar bastante pronto, así lo ha publicado la desarrolladora en su página web y en su cuenta oficial de Twitter, donde ha enseñado un vídeo muy breve donde apenas se ve el arte de estos tres juegos clásicos de la generación de Play 2 y Xbox. Me refiero a GTA 3, a Vice City y a San Andreas. Y ya está, no hay mucha más información, solamente que antes de acabar este año lo vamos a tener en PC, PlayStation, Xbox y Switch. Ahora hablaremos también de esto porque menuda semana entre Kingdom Hearts, aunque sea con su versión cloud en Switch, y un GTA, pues fijaos. ¿Qué más podemos decir? Que va a haber versión para Android y dispositivos iOS, pero eso sí, más tarde, de momento programado para la primera mitad de 2022. Por lo tanto, el estudio se prepara para el 20 aniversario de GTA 3, al que le hicimos un informe de misión, con esta remasterización de tres juegos icónicos y otras novedades relativas a GTA Online. Sin embargo, Y para empezar estos preparativos, Rockstar ha hecho un movimiento que me recuerda mucho al de Square Enix con la Final Fantasy Pixel Remaster, y es que ha eliminado GTA 3, el San Andreas y el Vice City de las tiendas digitales. A partir de esta semana ya nadie va a poder adquirirlo por separado, por lo que la única forma de volver a estas entregas va a ser a través de esta GTA Trilogy The Definitive Edition. No sabemos nada más, ni la calidad gráfica, ni nada. Sí, imaginamos que se va a adaptar a la resolución actual, una jugabilidad más moderna, pero ya está, no sé. A ver, el anuncio no se lo esperábamos porque lo hemos comentado incluso en otros programas. Sí, sí, hombre, yo supongo que lo que harán será un lavado de cara, lo pondrán a 4K, etcétera, etcétera, no tendrán mucho más historia. Lo que sí que me llama o me apetece más ver es el tema de la adaptación de controles al sistema actual. Porque si te pones a jugar estos juegos en origen, ¿no? En Play 2, etcétera, se nota, ¿eh? Se notaba el tema de las cámaras a la hora de manejarlas, se manejaba todo de una manera muy distinta. Cuesta hacerse, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Estamos en una época, hablamos de no los inicios del 3D, pero todavía no estaba totalmente asentado. Entonces los controles se experimentaba mucho con ello, cada uno tenía un sistema, no habían como patrones establecidos como hay actualmente, que todo se hace más o menos de una manera. Hay como un estándar hecho, ¿no? A la hora de manejar la cámara con el stick derecho, etcétera, etcétera. Eso antes no era así. De hecho, en GTA 3 no se hace así, se hacía con los gatillos para mirar directamente a los lados. También supongo que sería porque el motor gráfico no tenía la potencia como para hacer esos giros de cámara tan suaves como deberían. Y todo era diferente. Y la verdad, en ese aspecto sí que me parece interesante que los traigan. Esto no hace daño a nadie, como siempre, ¿no? Siempre se dice lo mismo de los remakes. Es posible que sea algo perezoso, algo para sacar dinero fácil y rápido, pero realmente si no quieres consumirlo, pues lo único que tienes que hacer es no comprarlo. Yo sí que creo que son juegos muy interesantes, son historia del videojuego, son muy buenos. A mí Vice City me parece de lo mejor, de lo mejor. Yo disfruté muchísimo con ese juego, esa pinta ochentera, muy a lo El Precio del Poder, Scarface. Y nada, yo pues la verdad es que estoy bastante interesado y me pasa como a ti. Me hubiera gustado que estuviera aquí Sofía porque... sé que está disfrutando mucho de este anuncio. A mí me pasa un poco como Juanjo, le tengo bastantes ganas a esta edición. Ya no solamente porque este año pues volvimos otra vez a meternos dentro del mundo de GTA gracias a ese informe que hicimos del 3, que fue muy especial. Pero es que además volver otra vez a San Andreas, que creo que fue todo un pepinazo. Creo que en la época además a la gente... le pasó un poco como pasaba antiguamente con Nintendo o en el caso de España con Play, ¿no? Que todas las consolas son la Play, ¿no? Pues aquí con San Andreas no era GTA, era el San Andreas. Y cuando iba a salir el siguiente GTA no era el GTA, no, era el siguiente San Andreas o el Skyrim va a ser el siguiente Skyrim, ¿no? Creo que cogió una notoriedad dentro de la propia saga muy, muy importante. Así que tenerlo de vuelta en una versión así un poco remozada, le tengo muchas ganas. Y Vice City, que es un título al que no le he dado muchas oportunidades. Creo que lo jugué una vez, pero muy, muy someramente. Y creo que esta puede ser una oportunidad muy buena de por fin tirarle la caña y plantearme pasármelo de una vez. Así que esperando ver qué edición pillar, porque claro, viendo el precedente de Kingdom Hearts, si la versión de Switch, que puede ser muy apetecible, va Cloud Version, ahí no, se me no, va a ir bueno, un poco, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro, que además me llama mucho la atención hasta qué punto es preocupante que lo primero que piense un consumidor de Switch cuando sale un juego del año la polca, porque esto es de Play 2, sea el miedo de si es Cloud Version, ¿no? Eso no se ha dicho, claro. Vale. Yo doy por hecho, pero tampoco puedo poner la mano en el fuego, que es una versión como las demás. Vamos. Y además, hombre, hay pistas, por ejemplo. Bueno, primero, me mola mucho el que todos estemos pensando en jugar el Vice City, porque a mí me pasa igual. Yo también lo toqué un poco, me moló mucho, pero no lo jugué bien y me apetece jugarlo bien. Pero vamos, digo que dan pistas pequeñitas, pero algunas hay en eso, como que, por ejemplo, vaya a salir para móviles y también para la Switch, que no van a tocar demasiado el aspecto gráfico, porque ya han dicho que quieren mantener la esencia y el estilo de los clásicos. Entonces, bueno, tengo curiosidad por saber cómo lo van a hacer y, hombre, a ver si consiguen ir más allá de lo que son los mods, porque con el informe de misión que citabais antes, ahí pues estuve trasteando y metiendo mods y demás y el juego se podía mejorar mucho y ver muy bien, con lo cual... Está bien, pero si ya está en mods, no sé si merece mucho más la pena para los terceros. Eso sí, para los demás. Por ahí va yo. Puede ser muy interesante. Mira que hemos hecho muchos informes y los que nos queda, que hoy además al final del programa vamos a anunciar el siguiente, ya lo digo. Pero es verdad que de todos los informes, algunos, aunque tienen 20, 30 años, venimos de Aladdin. Aladdin, la fórmula sigue funcionando como el primer día. No está sujeto a las especificaciones técnicas de la máquina. En este caso era un género que se estaba construyendo, cimentando todavía, como es el sandbox. Y yo no sé hasta qué punto, y mira que tú lo hiciste, Atreides, el trabajo de volver atrás a través de emuladores, como sea, por mucho que le mejoren, si la idea es mantener el estilo clásico, es que GTA V ha puesto el listón a un nivel que irse para atrás, ir a los entornos vacíos, no sé si habrá hay una parte del público que a lo mejor no está dispuesta a eso. Yo te digo una cosa, no sé en el resto de juego, en el 3 y en el Vice City, que sí que se les nota un poquito, pero San Andreas, ojo con ese juego, que ese juego tiene mecánicas que no han sido igualadas o que no han querido ser igualadas en el 4 y en el 5. Voy a poner ejemplos rápidos, el tema de la personalización o modificación del personaje principal hasta el punto de poner a hacerte un cachas o un tipo... obeso de más, sí. El tema de poder cambiarle peinados, pelo, etcétera, toda esa parte no ha sido igualado, no se ha querido igualar. Y después el tamaño de San Andreas en una Play 2, ojo a eso, tú te pones a verlo y dices, vale, comparado con el 5 a lo mejor estamos, pero que este juego es de la Play 2 y el tamaño es brutal, tiene 3 ciudades completas, increíblemente grande el juego, larguísimo, incluso hasta el punto de aburrir. Era un juego demasiado largo para mi gusto, que creo que aprendieron en su momento hay que acotarlo un poco, porque el juego era extremadamente extenso. Así que como juego por sí mismo, San Andreas es un juego que merece la pena hoy día por extensión, por tamaño de juego. Sí, que va Sergio es el hecho de el target de este producto que va a salir, ¿quién es? Porque por un lado tenemos a la gente que jugó en su día y que se encuentra este producto de vuelta a esta generación actual, que creo que es un golpe a la nostalgia, y luego por otro lado tenemos a la gente, a las generaciones más jóvenes quizá, que han empezado ya con el 4 o con el 5, que venirse aquí es lo que dice Sergio, ¿no? Vas a un entorno con muchas ciudades con menos vida, menos pobladas, con menos cosas que hacer, ¿no? Porque, bueno, no es importa. Que GTA 5 llega un momento que puedes hacer de todo, ¿sabes? Sí, Aitor, pero yo creo que no es tan grave. Quiero decir que el problema que tiene GTA 3 realmente es el control y las cámaras, el mapa, todas esas cosas que haciéndole una actualización en la forma de jugar, quiero decir, dejando también la clásica para quien quiera. A mí me parece bien, que es lo que se suele hacer, sobre todo que han retirado las versiones que ahora mismo, si alguien quiere jugarlo como se jugaba en el año 90 y tantos, pues oye, o en el 2000 algo, pues eso, te lo dejen tal cual. Pero yo creo que son hacer unos cambios en jugabilidad, darle un lavadito de cara, y los juegos en sí son muy divertidos. El GTA 3, que yo creo que es el que más antiguo se ha quedado, tenía un esfuerzo que tenías que poner tu parte para poder jugarlo y disfrutarlo, pero lo que eran las historias en sí y lo que hacías y demás sigue siendo igual de burro, igual de divertido que ahora que entonces. Y además es que es muy incorrecto, quiero decir, que tiene muchos atractivos para poder mantenerse. Y por otro lado, estamos hablando de juegos que, como dijo Juanjo al principio, son historia del videojuego. La influencia que ha tenido GTA 3 la comentamos ampliamente en ese informe de emisión, pero por decirlo, es que tiene la misma importancia que la que haya tenido Doom en su momento o Half-Life, por poner dos ejemplos claros que cambiaron los videojuegos. Sí, eso no lo estamos dudando, pero a lo que iba. Entonces creo que es muy bueno que salga, porque creo que juegos con esta importancia deben estar siempre accesibles fácilmente para quien quiera poder jugarlos. Y si nos ponen un poquito de mejora en la jugabilidad para que haya una accesibilidad real, pues oye, que se agradece. Encima, sí. Si también mejor. Yo entiendo lo que dice Sergio, que es verdad que tú a lo mejor vas por la ciudad y lo que te ves son cuatro monigotes dando vueltas por la acera, en vez de ver como el GTA V, que te ves gente casi que la ves de carne y hueso por ahí andando y con unas reacciones bastante humanas, ¿no? Y esto pues evidentemente no se va a ver así, no se puede ver así. Pero sin embargo, si tú en este juego haces, ya no digo el esfuerzo, porque supongo que a los jóvenes les costará un poco meterse en esta dinámica porque lo verán antiguo, cuando te pones a jugar y ves la trama, te das cuenta de que son juegos. Si antes hablábamos de lo, o se empezaba con el editorial del Far Cry y la poca implicación, esto es todo lo contrario. Son juegos con un nivel de implicación, de crítica ácida, de ir a los puntos negros de la sociedad con de la manera más corrosiva posible, que te hacen pensar en lo que en un momento se hizo y en lo que se puede llegar a hacer cuando alguien se implica a la hora de contar historias, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, todos los GTA son juegos interesantes porque van al punto y después tiene la jugabilidad. Este es el proto GTA V, para los chavales que están ahora mismo disfrutándolo a muerte, el GTA Online, etcétera, pues de aquí se viene, ¿no? Y es posible que a alguno le llame la atención ver de lo que se llegó, de lo que se fue, hasta dónde se ha llegado. Entonces yo creo que es interesante para todo el mundo, que es verdad que el esfuerzo que habrá que hacer para sobrepasar ese déficit técnico está ahí, eso es evidente. Pero no todo el mundo, ¿eh? Yo creo que le costará más a la nueva generación, ¿no? A los que se hayan quedado con esto, al final es volver un poco a casa, ¿no? Claro, yo me pongo a jugar y para mí es disfrutar, porque yo hacer el burro del Liberty City, pues eso ha sido el pan mío de cada día durante años. Pues eso, 20 años GTA 3 los que cumple. Ya hemos mencionado ese informe de misión, que puede ser un buen acercamiento de cara a esta Definitive Edition. Más cositas. Eidos Montreal esta semana ha anunciado, ojo, que es que a partir de ahora la manera de trabajar dentro del estudio va a ser que la semana laboral pasa a ser de 4 días para todos los trabajadores. Dejarán de trabajar los viernes para pasar de 40 a 32 horas de trabajo a la semana. El objetivo de esta medida, que ya adoptaron recientemente otros equipos de desarrollo más pequeños y que, bueno, es objeto de debate ahora mismo en medio mundo, es incrementar, dicen ellos, la productividad y el bienestar de la plantilla. En este sentido, los distintos equipos de la compañía están ya reorganizando los plazos, definiendo nuevos parámetros, criterios y, por ejemplo, una de las medidas que ya han tomado es que las reuniones internas pasen a durar media hora en vez de una, que era lo que duraba antes. ¿Demasiado bonito todo para ser verdad? Pues hombre, habrá que ver, pero creo que las dudas es lógico que existan teniendo en cuenta los malos hábitos de una industria donde el crunch tiene más de norma que de excepción y que el horario de oficina significa muy poco en esta era del teletrabajo, donde ya sabemos que hay mucha explotación. Es un buen paso, creo yo, y sobre todo ellos recalcan que el que tengan un día menos, que la semana laboral sea de 4, no significa condensar la carga laboral en esos 4, sino reorganizar la manera de trabajar para ser más productivo echándole menos horas. Sí, yo en este aspecto quería comentar una cosa, y es que hay mucha gente que piensa que cuando se pasa a trabajar en jornadas laborales de menos horas a las normales, a las habituales, son de 40 horas y pasar a las 32 semanales. No se trata de trabajar menos, se trata de trabajar mejor, porque el problema está en optimizar las horas de trabajo, ¿no? Es muy típico en los trabajos estar echando horas y perder en algunos momentos trabajo, no porque tú quieras perder tiempo, sino pues porque a la hora de hacer algo, pues hay algún momento en el que falla algo y tienes que esperar a que alguien te sirva algún producto o alguna cosa, o estás esperando una petición, cualquier tipo de asunto en el que estás perdiendo tiempo, en el que al final tú estás ahí viéndolas venir, o te pones a hacer otra cosa y adelantas trabajo de algo, pero realmente no estás haciendo un trabajo eficaz. ¿Y eso cómo se consigue? Pues haciendo unos buenos programas laborales. Pero también es verdad que esto no se puede hacer en todo tipo de desempeños laborales. Hay entornos en los que es más fácil y entornos en los que es más difícil. Una persona que venda fruta en el mercado, pues no puede estar en este tipo de cosas, porque su trabajo es estar a disposición del público, etcétera. Es decir, que esto es para entornos laborales de oficina y cosas así en las que se puede mejorar la productividad. Esto es posible e incluso en estos estudios que se han hecho bastantes pruebas, se sabe que se mejora el trabajo porque mejora la vida del trabajador. El trabajador tiene mejor condición laboral, lo que hace que se sienta mejor en sí mismo, al final rinde bien y el producto sale mejor en el mismo o en menos tiempo, así que al final ganan todos. Ese es un cambio mental para que haya una mejora laboral. De hecho, hay una cosa que me ha gustado mucho. No, simplemente iba a decir que una cosa que me ha gustado mucho leyendo la noticia es que a pesar de esa disminución de horas semanales, no se va a tocar el hecho del salario que percibe el trabajador, ¿no? Que es una cosa que últimamente, además, aquí en España ha habido muchas encuestas en LinkedIn y en sitios así de, bueno, ¿tú qué preferirías? ¿Trabajar menos cobrando menos? ¿O como estamos ahora 5 días a la semana, tal? Y claro, habrá muchas. Cada uno tendrá su situación, ¿no? Y preferirá una cosa u otra, ¿no? Y en ese sentido, creo que si no tocas el salario, creo que empujas a la gente a que todo el mundo pues se anime, ¿no? A participar en estas cuatro días a la semana de trabajo. Porque si no, al final creas como una especie de cisma donde hay gente que necesitará de echar más horas, porque estará más pillada para llegar a final de mes que otra. Y creas esas divisiones, ¿no? Así que me alegro, espero que les salga muy bien. Y al final es un poco lo que decís, ¿no? Un trabajo de 8 horas continuas, no estás focus las 8 horas. Al final te distraes, al final tienes tus momentos de máxima productividad, momentos donde menos, donde te distraes, como dice Juanjo, ha pasado esto. Reuniones que se alargan, donde pierdes un poco el foco después de tantos minutos de reunión. Y estas políticas de intentar condensarlas, de ir al grano y tal, yo creo que pueden ser muy beneficiosas. Y ya, si se llevan por delante al crunch, ojalá, pues vamos, mejor que mejor. Aunque lo veo complicado, esto último. Hombre, es verdad que lo del crunch queda aún más lejos, porque antes tenías que hacer las 40 horas y a partir de ahí se empezó a considerar crunch. Exacto. No, digo oficiales, las 40 horas, a partir de esas 40 que hacían más, ya empezabas a considerar que era crunch. Aquí es a partir de 32. Es decir, que para llegar al crunch, pues bueno, lo van a ver, va a llegar al menos a lo mejor antes que eso, sí. Y se intentará parar, espero. Pero lo que me parece muy interesante es que es un experimento que hay que ver cómo funciona a medio plazo. Y quiero decir, a corto plazo estoy convencido que los trabajadores van a intentar con todas sus fuerzas que funcione, porque les va a interesar que se mantenga. Al fin y al cabo, si ven que la productividad se mantiene o mejora con esas 32 horas y cobrando como si fueran 40, pues fantástico, van a intentar que estén. Pero la gente se amolda muchas veces al trabajo y a la forma de trabajar, y a veces pues puede bajar esa productividad a medio plazo. Hay que ver si se va a mantener o si no. Y es muy interesante porque yo creo que las demás compañías van a estar mirando de reojillo a ver cómo funciona. Porque si funciona, es un valor añadido cuando haces una oferta de empleo para conseguir talento. Gente que quiera trabajar en tu empresa, porque si te pagan lo mismo que en las otras, pero vas a trabajar menos horas y mejor para hacer el mismo trabajo y vas a tener una mejor vida, una mayor calidad de vida, pues es un valor añadido para que la gente se vaya a esa compañía. Por eso digo que va a ser muy interesante ver si se mantiene en el tiempo esa productividad, que ya digo que al principio no dudo que la habrá, porque al final son 8 horas menos. Y esos problemas que decís de reuniones que se juntan, que cosas que surgen más, pues van a surgir. Lo que pasa es que creo que se va a procurar que se resuelvan de una manera mucho más ágil, porque no hay tiempo. O sea, quiero decir, no hay tiempo para perderlo. Sí, en fin, sí, tengo mucha curiosidad. A mí me parece una noticia buena, por fin, después de tantas noticias malas que hemos estado oyendo de grandes compañías. Sí, la cuestión, yo creo que ya he incidido bien, no es tanto el tiempo que trabajes, sino lo que produzcas cuando trabajas. Es importante que el jefe, el que manda, el que tiene que ver al final el trabajo, sepa medir el trabajo por lo que se hace, no por el tiempo en el que estás haciéndolo. Porque al final tú puedes estar como un mono dándole al teclado, pero si no estás produciendo lo que debes de producir, no estás haciendo nada. Estás echando muchas horas, sí, pero no estás produciendo lo que deberías. Entonces, si tú consigues o ver que tú vas dando unas metas y haciendo unos objetivos y la gente va llegando al objetivo cuando tiene que llegar, en ese momento tú, a la hora de medir el esfuerzo, no estás midiendo las horas a las que está una persona ahí, sino estás midiendo el producto o el fruto del trabajo en el que estás haciendo. Y en ese momento en el que verás que si consigues el mismo fruto de trabajo en el mismo tiempo, al final te da igual que el trabajador trabaje más o menos horas. Lo que te importa es que saque el producto cuando lo tiene que sacar. Y al final eso se consigue con una buena preparación y una buena disposición. Y bueno, ahí hay que hacer una adaptación laboral y simplemente saber cómo poner los engranajes para que el funcionamiento sea correcto. Más complicado en un principio, pero una vez que se adquiere ese método laboral, yo creo que no tiene que ser más difícil que lo que se hace actualmente. Yo es que soy muy escéptico. Es una buena noticia, sí, yo no voy a empañar eso, pero igual de buena noticia era la de los incentivos de CD Projekt, y fijaos luego lo que pasó. Eidos viene ya apostando por el modelo híbrido desde hace tiempo, que hay unas horas de oficina y unas horas de teletrabajo. El problema es que si cuando tú terminas tu jornada te llega un WhatsApp o un viernes te dicen vamos a echar un poquito más, esas 32 horas ya no son 32 horas y Y yo qué sé, que a mí esto me parece un titular precioso, pero también me parece una forma de reforzar la imagen de cara al público. Y hasta que no tengamos resultados, todo lo demás va a ser especular. La realidad, que sí que llega en un cambio de ciclo dentro de los proyectos que tiene en marcha Eidos Montreal, porque Guardianes de la Galaxia sale el 26 de octubre. Es decir, el juego ya está prácticamente hecho porque estamos a día 10. Tiene sentido aplicarlo o ponerlo en marcha ahora. Eso sí que es verdad. Es que la situación que comentas es lo que precisamente deberíamos de evitar, ¿no? Esos casos de viernes por la tarde ha explotado un incendio y hay que arreglarlo, ¿no? Y al final te tiras hasta el domingo arreglándolo. Pues esas cosas son con las que hay que luchar. Y bueno, me da igual que sea esta empresa que cualquier otra. Creo que, bueno, es un paso adelante y de verdad que espero que les vaya bien, sea a Eidos o hubiese sido la que hubiese sido, la verdad. Porque creo que al final todo esto se basa en tener una buena planificación. Si tú tienes una buena planificación, en principio las cuentas deberían de salir. Cuando no la tienes es cuando se producen esos situaciones a las que hacías mención. Es que yo lo que creo que comenta Sergio no es un problema de las 8 horas o trabajar 5 o 4 días. Es planificación. Exacto. Es un problema que ocurre ahora con el sistema actual. Yo creo que va más arriba que eso. De 5 días a la semana y ocurrirá en el de 4 días a la semana. No es una cuestión de las horas que trabajes. Es una cuestión de que la empresa a la hora de planificar turnos, plantillas, incluso quién se encarga de las cosas si, como dice Aitor, hay un incendio. Pues bueno, pues hay un incendio, hay unas personas que se han liberado ciertos días de la jornada laboral para estar en el incendio en otras horas que a lo mejor no tenía que estar trabajando. Entonces, pero como no las trabajó, pues las podrá trabajar después. Es más complicado de lo que parece, pero es posible. Pasa que hay que estructurarlo muy bien. Es que estáis hablando de la compañía en sí, pero es que realmente esto va por encima de la compañía. Esto va concretamente a la legislación laboral. Quiero decir, si tú tienes una legislación laboral que te dice que no puedes tener horas extras, no puedes tener horas extras. Y tienes que coger y hacerlo en esto. Si tienes una legislación, porque ha pasado aquí en España, que hemos tenido una época en que teníamos muy pocas horas extras las que se podían hacer. Si tienes una legislación laboral en la que dice que el máximo que se pueden hacer son 40 horas a la semana y tú tienes 32, a lo mejor puedes coger y en un momento dado estirar a esas 8 horas que habías quitado porque haga falta, pero no irte más allá así. Quiero decir que en este caso el problema con el que se están encontrando muchas compañías es que están en países que tienen una legislación laboral muy rara. Quiero decir que no defiende al trabajador en muchísimos aspectos. Al trabajador, en este caso, me refiero a desarrolladores. Entonces, me sorprende mucho porque son cosas que aquí en España las tenemos legisladas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, sí, que y no ha evitado que más o menos. Y no ha evitado que tengamos crunch, por mucha legislación que haya, ¿no? Claro, pero te digo una cosa: ese trabajador que se ve sometido al crunch tiene la posibilidad de esa magistratura de trabajo. Es a lo que me refiero. Quiero decir que en un momento dado tienes una posibilidad de hacer algo y que no te quedes en la calle, porque resulta que si te echan por no querer hacer eso esas horas, hay algo que se llama despido improcedente y que cuando vas y vas a magistratura de trabajo y el juez dice, sí señor, no puede despedirlo por no haber hecho eso, tiene el empresario que o bien readmitirlo, que es por defecto si no se pronuncia, o bien coger y pagarle una indemnización de 33 días por año trabajado. Más los salarios de habitación. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que tienes una legislación que te defiende. Pero que no es perfecta, pero echa, es mejor que esto que tienes. Echa la ley, echa la trampa. A ver, yo aquí no quiero tampoco ensuciar nada, pero mi hermano, el pobre, tiene un contrato de media jornada y él no hace media jornada. Él hace mucho más. Y luego, si él quisiera denunciar, él no tiene derecho a denunciar nada porque en el contrato tiene firmado una cosa. ¿Tú crees que eso no se aplica a día de hoy? Que firmas un contrato y luego haces otra cosa. Yo creo que es el pan nuestro de cada día. Y más aquí, que en la picaresca española, fíjate. Sí, tenemos un género que es la picaresca, o sea, como para que no. Pero es verdad, sí, se cumple. Pero ¿no crees que es mejor tener una ley y en un momento dado poder aferrarse a ella que no tener nada y que sea algo generalizado? Hombre, por supuesto. Sí, te da por acuerdo. Eso es a lo que me refiero, que ese es el problema que veo, porque nos estamos encontrando con casos de acoso y casos de esto que aquí, cuando se dan, se denuncian y se quitan. Y en Estados Unidos tienen que ser ellos contra la empresa. O sea, es ir contra un titán que tiene millones para gastar en abogados y una legión de abogados. Son cosas que me sorprenden muchísimo, la verdad. En fin, y a todo esto también creo que algo que nunca se tiene en cuenta en el mundo audiovisual es, vale, la producción de un proyecto es importante, pero más aún, y siempre se infravalora, es la preproducción. Y ya digo que esto pasa a la hora de hacer películas, por supuesto en los videojuegos, y es donde nace el germen de muchos problemas. Personalmente es lo que pienso. Hay muchos retrasos. Hay muchos retrasos, pero por eso, por no sentarse un mes, dos meses, cinco si hace falta, con una pizarra delante y plantear realmente qué recursos vas a necesitar y durante cuánto tiempo, y no sobre la marcha. Pero en fin, es que esto es un problema estructural y que viene por muchos frentes, por el que dice Atreides, que es la parte legislativa, pero luego otro que también es un factor cultural, que está tan instaurado, que bueno, esto es un primer paso. Que Sergio, estamos hablando de compañías que son llevadas como si fuesen fraternidades, que es que yo flipo, todavía sigo flipando con Blizzard cuando cogían y estaban contando eso, que habían imágenes de mujeres desnudas que habían trabajado, que trabajaban en la compañía compartiéndose, que hacían competiciones a ver quién bebía más, que no sé qué. Estamos hablando de una compañía que factura miles de millones. Y sin embargo se lleva como esto. ¿Qué planificación harán seria? Si parece que lo estuvieran haciendo entre colegas, pero entre colegas de la fraternidad borrachos. Es que no lo entiendo. No me entra en la idea de una multinacional que se lleve así, sinceramente. Creo que ya comenté su momento, pero es que sigo sin entenderlo, la verdad. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical porque son temas como muy densos, muy importantes. Y regresamos para seguir hablando aquí en vuestra casa de videojuegos. Mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de regreso en el Batallón Pluto, en esta sección esta que estamos jugando, donde ya sabéis que no hacemos ningún tipo de análisis, sino que compartimos nuestras experiencias probando algún título durante la semana, sensaciones en caliente, más horas, menos horas, depende del título que se trate, pero que bueno, que intentamos aquí compartir entre todos, que es lo bonito de este batallón. Y hoy voy a ir directo con Atreides, a ver qué nos has traído. Pues la verdad es que esta semana me ha dado por los Metal Slug. Es decir, mira que son años que llevan eso. De hecho, concretamente, estamos celebrando este año el 25 aniversario. Y dije, bueno, pues vamos a jugar un rato. Y la idea era sentarme un ratito a ver qué tal estaba, porque cómo había envejecido y demás. Y me lo jugué de una sentada, la verdad. O sea, es... Bien. Es de esos juegos que realmente... Siempre me había fascinado los gráficos que tiene, porque creo que son realmente preciosos, muy bien hechos. Es una especie de dibujo caricaturesco como de cómic y que han pasado eso, pues esos 25 años y se mantienen igual de bien hoy que entonces. Es impresionante. No han envejecido en lo más mínimo. Antes comentabas que hay juegos como Aladdin que siguen siendo igual de jugables hoy que entonces. Pues mientras tú decías, estaba pensando en el Metal Slug porque creo que es lo mismo. Se sigue manteniendo igual de frenético que entonces. El apartado gráfico sigue siendo igual y la música es lo mismo. Tienes una música como de película de acción en el momento álgido durante todo el juego. O sea, vas a 300 pulsaciones todo el juego. Es impresionante cómo puedes coger y empezar a salir enemigos por todos lados mientras la música está tronando. No dejas en ningún momento de estar muy metido en la acción. Empieza, a ver, cuento un poco de qué va. El juego comienzas con un tipo que va avanzando por la pantalla eliminando a todo lo que va apareciendo. Soldados, tanques, helicópteros, aviones. La verdad es que no te explica nada. Quiero decir, hay una historia, pero tú cuando lo juegas no te cuenta nada. No sé dónde la contaban, pero el caso es que la historia es que tú eres un soldado, Marco Rossi, que en la modalidad para jugadores te acompaña un tal Tamra Robin, y ambos somos de la Peregrine Falcon Strike Force. Y luchan contra las tropas del general Donald Morden, con el fin de evitar un golpe de estado masivo y la creación de un nuevo orden mundial en todo el planeta. Además de recuperar los vehículos Slug, que es por lo que llaman Metal Slug, que es una especie de tanques para una persona, que habían robado. Bueno, pues todo esto, que es lo que me cuenta Wikipedia, que es de lo que va el juego, tú no lo sabes. O sea, tú te pones a jugar... Y entonces, de hecho, es que no te lo sabes porque es que no te da tiempo. Empieza a atacarte por todos lados. Tienes una pistola de disparo rápido, afortunadamente, porque es que encima todo es muy rápido. Con lo cual, te puedes cargar con una pistola tanques, eso es muy chulo, aviones, helicópteros, lo que haga falta. Pero vas recibiendo también un montón de armas. Esto siempre mola mucho. Además, armas que son súper espectaculares. Lo que se llama la sensación de disparo es... alucinante. Tienes metralletas, lanzacohetes, lanzallamas, escopetas, Aparte tienes, por supuesto, granadas, que eso siempre viene bien. Y entonces, pues por el camino además puedes encontrar tanques en los que te puedes montar, los Metal Slug, y ametralladoras fijas con las que acabar con los enemigos. Está, bueno, no lo he aclarado, es en 2D de scroll lateral, y los entornos son todos prerenderizados, ya digo, a mano, pintados muy bonitos. Y lo que me gusta mucho son los detallitos. Tienes gallinas huyendo, gente saliendo por allí, asomándose por las ventanas y todo demás. Quiero volver a hacer a incidir en el caso de que tiene 25 años el juego y que, sin embargo, tiene el entorno que es prácticamente entero destructible. Es en 2D, está prerenderizado, pero en así está pensado para que cuando tú estás disparando se vaya viendo afectado y se vaya destruyendo. Y claro, es espectacular ver cómo estructuras como tanques, casas, todo lo de que hay, se va, muros, lo que sea, se va destruyendo cuando tú lo estás atacando. Lo que no hay son, por ejemplo, los corazones. Esto que siempre tenías, te mataban y te quitaban un corazón o algo así. Porque aquí mueres con un solo tiro. Pero no es un problema muy grave, porque también es verdad que tú puedes continuar todas las veces que quieras. Era un problema muy grave cuando estabas jugando en la máquina de Neo Geo, en el salón recreativo, porque eso significaba 5 duros más. Pero en casa, cuando lo juegas en esto, son continuaciones infinitas. Entonces puedes coger y morir las veces que sean, que sabes que puedes continuar y no hay problema, porque encima te resucita en el mismo sitio en el que has muerto. Y de una forma muy rápida, con lo cual no hay una penalización por morir real. La había, yo digo, en las máquinas porque era económica, pero en esto no. Tiene una desventaja eso, y es que tampoco tienes una necesidad real de ir mejorando cómo juegas, porque simplemente sigues disparando y al final te lo vas a terminar cargando aunque te maten 10 veces. Entonces, bueno, esa es la única pega que se me ocurre del juego. Pero sinceramente, por lo demás, el juego es, como he dicho, frenético, muy rápido, muy bonito. Además, ha sacado Dotemu una versión que adapta el juego original y que le pone mejoras. Por ejemplo, le puedes cambiar la resolución. Yo lo jugué a 2K, con lo cual se veía muy bien. En vez de jugarlo como en VGA y subido hasta tu 2K, directamente con resolución nativa 2K. Tienes cooperativo online para poder jugarlo. Tienes 4 niveles de dificultad. También se puede elegir directamente en qué fase quieres jugar una vez te lo has pasado. Y tienes scanlines para poderlo jugar como si fuese la tele de tubo. Tienes filtrado de vídeo para que sea más nítido o menos nítido. Elección entre 4 tercios o 16 novenos. Pero lo de 16 novenos es un poco frustrante porque en realidad lo que hace es que coge la pantalla de 4 tercios, la estira, con lo cual a los personajes los achata un poco. Entonces, bueno, como son caricaturescos, no queda mal del todo, pero no se lo han currado como en otros que lo que hicieron fue simplemente a ampliar y trabajar en ello para que se viera mejor, pero manteniendo el mismo tamaño de los personajes. Pero bueno, la verdad es que no es un juego largo, tampoco es nada fácil, pero con esas continuaciones que he dicho, te lo puedes terminar directamente. Y el final es el mismo, te lo juegues en fácil, en medio, en difícil o en muy difícil. Eso no cambia. Además tiene unos títulos de crédito que están muy bien, con un avión que va volando y vas viendo los distintos escenarios. Los diseños de los personajes son una maravilla porque recuerdan a los soldados nazis. Realmente parece un cómic animado. Entonces está muy bien. Así que si quieres un juego para divertirte y desestresar, yo es que ahora mismo se me ocurre mucho ninguno mejor. Y no creo que haya muchos juegos que hayan podido aguantar tan bien el paso de los años, la verdad. Claro, yo yo lo jugué en MS2, que vuelvo otra vez a aquella anécdota con el informe de Aladdin. Es que ahí tenía yo no sé si 200, 300 juegos, una barbaridad, te venía todo junto, era un recopilatorio de estos piratillas. Pero yo me estaba preguntando, ¿y cómo que le ha dado a Traders por jugar a Metal Slug ahora, en 2021? ¿A cuento de qué? Imagino que es por eso que comentas, por la versión de Dotemu, ¿no? Que ha sido como el reclamo. Bueno, ha habido un poco de todo. Primero, los 25 años. Segundo, GOG me hizo una oferta que no pude rechazar, que me ha costado creo que 90 céntimos. ¡Wow! Y sí, pero me he comprado todos los Metal Slug. Entonces, Dios. De hecho, esta semana me jugué el primero y el segundo también lo jugué ayer. O sea, que estaba bien, pero como del segundo, si hablaba del segundo tenía que hablar del primero, digo, mejor contamos este primero. Y luego es eso, que ese 25º aniversario, pues oye, una saga que siempre me pareció muy divertida, que la he jugado a lo largo de los años, pero nunca me había parado a jugarlo, ¿sabes? Era desde echarlo en las maquinitas, a probarlo, como tú dices, en DOS, y ver que estaba bien, pero al final, por lo que fuera, no me podía quedar hasta jugar hasta el final, y no ha sido hasta aquí que lo he jugado de verdad, y lo he podido disfrutar, y disfrutar eso, de la cantidad de detallitos que tiene, que lo disfrutas más cuando juegas por segunda o tercera vez, porque en la primera estás más preocupado por todo lo que te está cayendo encima. Ah, hay una cosa que tengo que decir, se me olvidaba. Está muy bien hecho el port casi todo el tiempo, pero cuando tienes muchos elementos en pantalla, tiene ralentizaciones que afectan al movimiento, a la velocidad y todo eso. Que, a ver, lo que he dicho, te mueres y resucitas y ya está, y sigues, pero que afecta a la jugabilidad. Y tiene un poco de delito que un juego que estamos hablando, que es del año 98, es en el 2021, no funcione bien en un PC con un i7 y una tarjeta gráfica potente. Pues en algunos momentos no va del todo fluido. Son muy pocos, ¿eh? Quiero decir, deben ser 3 o 4 a lo largo del juego, pero que me llamó mucha atención porque no me lo esperaba, la verdad. Yo a esto jugué en su momento en la recreativa, como todo el que tuvo en los 90 y pudo ir a los salones y tal. Y la verdad era un juego muy pintón porque las animaciones son muy buenas. Es algo lo que Nazca, y aquí voy a romper una lanza en favor del grupo de programación, eran muy buenos en ese aspecto, y la verdad que es un Metal Slug, ellos creo que son los que hicieron el 1, el 2, el X y el 3, sí. Y en ese aspecto son increíbles, y solamente comentar que además son desarrolladores del que yo creo que es el mejor juego de golf de todos los tiempos, Neo Turf Masters, que es un juego de recreativas que a mí me tenía enamoradísimo, loquísimo, y que desde aquí, pues nada, que pueda que lo juegue, hay una versión por ahí, no sé si está en Switch para poder jugar, y también está para móvil y PC, así que quien pueda que juegue tanto a Metal Slug, que también lo tendremos en móvil, PC, está en todos lados, como Neo Turf Masters, que son dos grandes obras de Nazca, que es un grupo de programación mítico que no tiene mucho, pero lo que tiene es muy bueno. Y además la gente de Nazca venían de IREM, el legendario estudio japonés, y la verdad es que hicieron un trabajo que, ya digo, muy adelantado a su tiempo, porque las animaciones y todo, es muy difícil que ver algo así que parezca tan, tan actual. Si te sacan el juego a día de hoy con estos mismos gráficos, cuela perfectamente como uno de los mejores indies que se hayan hecho actualmente. Son muy, muy, muy impactantes. También era un poco, y tengo que decir la verdad, era un juego hecho para el arcade, para la máquina, ¿no? Entonces era un poco tramposete en cuanto a que tú empezabas el juego y era más o menos asequible, ¿no? Al principio tú vas ahí, pegas tus tiros, tal, te sale el enemigo, mira qué gracioso el nazi que tira la granada, se le cae encima y se mata a sí mismo, jaja, que te da tiempo a ver ese tipo de cosas, ¿vale? Estás viendo cosas que son incluso caricaturescas. Pero llega un punto, llega un momento en el que es frenético y no tarda mucho en ser así, ¿eh? A lo mejor ya al final de la primera fase vas viendo dificultad y en la segunda ya, si no sabes, van cayendo los siguientes 5 duros, ¿no? Entonces te dabas cuenta de que el juego te atraía por lo gráfico, por el sonido, por la facilidad al principio, que era asequible, pero después era difícil como el sol, un juego muy complicado y que, bueno, hay mucha gente que lo domina, ¿eh? Porque al final es todo exponerte y ensayar. Pero seguro que han ensayado, no con la versión arcade de 5 duros en 5 duros, sino que han ensayado con el emulador, etcétera, etcétera. Sí, sí, no, pero es verdad lo que dices. Empezaba siendo sencillo, la primera fase te la puedes pasar sin morir, sin ningún problema, y en la segunda empiezas a tener problemas muy serios. Lo pongas en el nivel que pongas, porque en realidad lo que se gana uno es la velocidad, pero yo creo, no lo juego en el normal, lo juego en el nivel muy difícil, es que yo creo que es peor casi que lo del estás muerto que te aparece en los Souls, vamos, a todas horas. Porque hay una cantidad de objetos, por eso también entiendo que en su momento debió tener también problemas para ejecutarse, porque está la pantalla a veces atestada con distintas cosas. Y lo que dices de los personajes es muy divertido, porque muchas veces los sorprendes jugando a las cartas o comiendo o algo así, y ahí llegas tú todo en plan Rambo para intentar arrasar, y empiezan a gritar, salen corriendo, se esconden, tienen muchísimas animaciones muy divertidas. La verdad es que, y lo bueno es que está en todas las plataformas, o sea, quien le apetezca jugarlo, lo tiene muy fácil. Pues mira, buena recomendación, nosotros vamos a dejarlo por aquí. Y como cada mes, tenemos que darle la bienvenida a nuestra compañera Marta con su sección de narrativa, que se encarga siempre de contarnos y de desentrañar esas claves para entender cómo se cuentan las historias de esos juegos que tanto amamos. Marta, bienvenida. Hola Sergio, ¿qué tal? Qué bien, ahora que ya tenemos como luz otoñal y todo muy, muy tranquilo y sereno. Y ya nos metemos en otoño para hablar de historias. Sí, sí, y además hoy es el final de un ciclo, es el final de un capítulo de esta larga historia de nuestra sección. Así que mira, me gusta ese enfoque otoñal, el atardecer, porque es el final de algo y el comienzo de algo nuevo, porque hoy ponemos fin a las tramas maestras. Así es, porque es de los apartados que más programas ha ocupado. Tuvimos en su día también el monográfico de los héroes, tuvimos también cuando empezamos a hablar del viaje del héroe en sí mismo, del monomito, pero claro, no habíamos tenido tampoco una subtrama, sí, una subsección así que ocupara tantos programas. Al fin y al cabo han sido 20 tramas y hoy las cerramos. Tengo que decir que estamos construyendo algo muy bonito, tengo que confesarlo, porque todas las semanas me llega algún mensaje por Twitter, ya sea por iVoox, por cualquier otra vía, alabando y ensalzando precisamente tu labor con este trabajo de divulgación, de contar cómo se articula la narrativa en videojuegos. Así que mira qué bonito, qué bien. Pues muchas gracias, se lo agradezco de corazón, porque da la sensación de tener como una pequeña mini biblioteca. Hoy también estaba haciendo acopio de lo que ya habíamos tratado y pensaba, uy, esto no, esto sí, y ideas quedan todavía, y hay bastante todavía que sacar. Y yo agradezco mucho que haya esa implicación y ese cariño. Pues fijaos todos, recordemos la última vez que estuvimos aquí sentados hablando de esa trama de sacrificio. Y pedimos también a los oyentes que si recordaban alguna historia de sus juegos favoritos donde apareciese visiblemente estas historias de sacrificio, que nos lo contaran y lo mencionaran con ejemplos. Nos han llegado muchos comentarios, así que claro, yo los he estado guardando, Marta, porque digo, no tiene sentido que los leamos aquí en un responde normal si no estás tú. Así que nadie se olvide que eso, que no los he perdido. Vamos a ir leyendo. Es que dio para mucho el sacrificio, yo me acuerdo. Y marca mucho a las personas, por lo que he estado viendo, ¿eh? Se quedan con ellos en su recuerdo. Alberto Guerrero dice, hola a todos, a mí una de las historias de sacrificio que me marcó es precisamente lo contrario, la de no sacrificio de Joel en el primer de las sofás, y cómo llegué a pensar que es muy probable que yo hubiera hecho lo mismo. Qué curioso. Además, hoy quería mencionar a Joel por otra trama, así que me encanta. Me encanta que haya salido ese no sacrificio, que va a estar relacionado con una de las que vamos a hablar hoy. Claro. Además, normalmente estas tramas de sacrificios aparecen en un momento dado de gran importancia a nivel narrativo y donde ya todas las cartas están encima de la mesa. Así que hoy vamos a intentar tener mucho cuidado con los spoilers, como siempre, pero avisamos. Siempre os vamos a decir, ahora viene un spoiler, pasad un poquito hacia adelante y ya está, y lo arreglamos así. Es que las últimas tramas son intensas. Dice Sacro Guerrero, buenas batallón, genial programa, y los del verano, estéis más o menos satisfechos, también lo eran. Sobre el sacrificio, y me imagino que Sergio estará de acuerdo, uno de los que me impactó en su momento por lo inesperado y porque nunca en realidad se llegó a saber lo que ocurrió, realmente es cuando, chan chan, spoiler de Final Fantasy IX, aviso, al acabar con Kuja y la niebla y tiniebla eterna, Gitán, a pesar de todo el daño causado por Kuja, se queda en el árbol Lifa para rescatarlo antes de que muera, luchando contra el árbol que quiere atraparlo. Un sacrificio por un enemigo que hubiera supuesto para Gitán la pérdida de Garnet, Vivi y el resto de sus compañeros, y que aún así realiza por considerar a Kuja como su igual. ¡Guau! ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y me ha gustado mucho cómo lo ha expresado. Recuerdo también que hablamos, cuando hablamos de héroes, villanos, del contraste, de que son muchas veces un espejo el uno para el otro, y cómo se veía también el diseño, los colores, que recuerdo que también comentamos a Kuja y a Gitán, y esa especie de rivalidad, que también hablamos de la trama, la rivalidad que los unía, también, al menos más desde el punto de vista de Kuja, ¿no? Al fin y al cabo, que para él es el que ha considerado siempre a Gitán como el rival que le ha quitado su trono. Y eso, y al final en el sacrificio de él también se vuelven a unir, pero desde un punto de vista más positivo y constructivo. Fermín Gamboa dice, muy buenas Batallón, pues en el tema sobre sacrificios, a mí me han venido a la mente algunos de mis juegos favoritos. En Breath of the Wild tenemos el de Zelda encerrada durante 100 años en un castillo para retener a Ganon, el de los propios elegidos para intentar evitar la calamidad o incluso el de Link, teniendo que sacrificar sus recuerdos y 100 años de su vida para volver a enfrentarse a Ganon. También me he acordado de Balder en Bayonetta 2 porque es curioso que las consecuencias y la transformación de su sacrificio en la segunda parte las conocemos justo en el primer juego. Un abrazo enorme. Qué buenos ejemplos, también. Sí, sí. Sí, porque además esto es importante. Aquí cuando hacemos las explicaciones, pues a uno le viene a la mente un ejemplo o dos, pero claro, muchas veces ni son los más ilustrativos ni nada, ¿no? Fruto del momento. Claro. Y por aquí... eso, sí, de verdad se agradece mucho que participen los oyentes dando tanto. Pues hay más, hay más. FP Josh, buenas Batallón, muy buen programa. Y si Sergio está contento, yo también. Por aportar algo al tema de Marta, y me sorprende que no lo hayan mencionado, en Life is Strange, y aquí voy a intentar hacerlo con ambigüedad, hay un final donde hay un sacrificio de una cosa o de otra. Y otro buen ejemplo dice, aunque cada quien le pone el toque épico a su manera, en Dark Souls el morir te implica perder todo de manera literal, hasta la humanidad. Y en ese gran mundo te das cuenta de dicha pérdida. Bueno, ya tenía que salir Dark Souls. Es verdad. Bueno, y creo que es que el de Life is Strange lo mencionamos bastantes veces, ¿verdad? Sobre todo cuando nos juntamos tú y yo, al final acabamos mencionándolo mucho. Pero es cierto que curiosamente... Me extraña, pero es verdad, igual en el pasado programa no lo mencionamos y es raro, viniendo de nosotros, que siempre hablamos de él. De hecho, sobre el exceso de veces que mencionamos una saga si no otras, nos lo ha dicho Leo Benelli, dice, hola, es una gran sección, tal vez se enfoca mucho en los Final Fantasy. Que no es que esté mal, pero ejemplos existen montones. Eternal Sonata, Resident Evil e incluso desde la misma mecánica el Demon's Soul. Sin sacrificio no hay recompensa. Hablamos mucho de Final Fantasy, ¿sí? Sí. Que no se puede evitar. Es verdad, Resident Evil, muy buena idea. Hoy además, de hecho, estoy jugando yo a Resident Evil 5, que nunca había jugado. Estoy jugando en cooperativo y se disfruta mucho. Y ya también he presenciado sacrificio al poco de los primeros capítulos. Verdad que Resident Evil sí tiene mucho jugo. Es verdad. Y bueno, hay un comentario aquí de Mariano Cano, que me hizo mucha emoción leer. Dice, buenas, solo decir que esta sección es maravillosa. Es un placer escuchar a Marta y se nota la química que hay entre Sergio y Marta. Solo daros las gracias por este trocito tan dulce dentro de lo maravilloso de este podcast. Este tema del sacrificio, top. Id pensando en otra sección de vosotros dos cuando termine esta. Gracias, chicos. Bueno, todavía queda, ¡qué guay! ¡Qué majo! La verdad es que pues sí, te lo agradezco. Qué bonito. Y el último comentario que vamos a leer dice Daniel Huertas, qué ilusión escucharos hablar de Final Fantasy IV, uno de los juegos que escogí por casualidad y puramente por la caja y que me impactó mucho jugándolo en la Game Boy Advance cuando era un chavalín. En especial, y sin entrar mucho en spoilers, la escena de los espejos y el peculiar enfrentamiento uno a uno que allí ocurre. Otro juego de la época y la misma consola al que dediqué muchas horas, que tiene algo relacionado, es el Kingdom Hearts Chain of Memories. Sobre el final, cuando Sora tiene que asumir la pérdida de ciertos recuerdos para recuperar otros. En fin, juegos muy especiales. Sí, es verdad. Otro gran sacrificio, ¿verdad? Sacrificio de los recuerdos. Y estos son los comentarios que nos han llegado. Muchas gracias a todos, ¿eh? Qué de sacrificios y cómo nos han marcado y nos han hecho ser los jugadores que somos hoy en día. Es verdad, es que tú y yo estuvimos comentando mucho esa trama, se ve que no, nos llegaba mucho, pero me alegra ver que a los oyentes también, de verdad que sí. Y hoy ya toca completar todas con las tres últimas, ¿no? Sí, hoy toca cerrar y cerramos con tres intensas. Una la podemos comentar de manera individual y las dos últimas van como en pack, porque son las dos caras de una misma moneda. Y ahora entenderéis el porqué. Y nos ponemos ya con ello, porque la penúltima, o digamos la falta de las tres que nos quedan, si bien yo os he dicho que las últimas dos van como en una, La penúltima entonces sería la que se llama el precio del exceso, la caída en picado. Si pensamos muchas veces en que en la moderación está la virtud, en que los extremos son peligrosos, pues la cuestión del precio del exceso es precisamente pasar de los extremos, es exceder los propios límites. Y generalmente define el deterioro psicológico que sufre un personaje cuando se produce una caída en picado por haber sobrepasado los límites de lo impuesto, normalmente por haber llegado a rechazar incluso la propia civilización o una moralidad muy, muy firme. Tiene que haber cometido un exceso y haberse pasado de una manera muy, muy extrema. Uh-huh. Hombre, esto desde el punto de vista psicológico le da muchas capas al personaje, porque yo pienso, no sé, en la figura del héroe con una moral intachable y el de repente verlo derrumbado o que se cuestione sus ideales. Lo primero, desde un punto de vista narrativo, ¿cómo se ha llegado hasta ahí? Y luego, ¿cómo va a salir de ese bache o de esa crisis? Eso es. Precisamente por eso Tobías dice que es importante que en estas tramas tiene que haber tres fases diferenciadas. La primera es que tenemos que mostrar cómo era el personaje antes de que los eventos le cambien. Aquí está relacionado también un poquito lo que ya comentamos de la transformación. Se tiene que ver también cómo se va, entre comillas, deteriorando poco a poco. Y luego se tiene que ver y se tiene que tratar qué es lo que sucede después de un punto de crisis. Y en este punto de crisis, pues generalmente hay dos opciones. O vemos que el personaje termina de caer por entero al pozo, o se acaba redimiendo y recuperándose. Al final, si nos damos cuenta, y luego ya haremos un repaso de todas las tramas, empezamos con tramas más arquetípicas, más sencillas, y llegó un punto en el que recuerdo que comenté, a partir de ahora las tramas van a estar enfocadas más en lo psicológico, vamos a tratar la tentación, los juegos de dos, y ya llegamos a un punto con estas tres últimas que son de desarrollo psicológico muy muy complejo. Y se va notando, o sea, para poder mostrar una caída en picado, un precio de exceso profundo, se tiene que trabajar mucho a nivel psicológico y sobre todo centrarse mucho en un único personaje. Uh-huh. Qué interesante. ¿Y cuántas aristas tiene? Yo es que tengo que reconocerlo, tengo una debilidad con el fracaso. Me seduce mucho la idea del fracaso, del caerse, del tropezarse y luego, evidentemente, salir de eso, porque si no, no tiene gracia. Y creo que en este sentido, ese precio del exceso puede ayudar a humanizar al personaje, porque al menos a mí como jugador, ver esas historias, esas debilidades en el personaje me genera empatía. ¿No? Eso es, y nos ponen muros con a lo mejor muros infranqueables con fuerzas con las que a lo mejor no hay que jugar, ya nos volvemos a esos mitos. Si pensamos, por ejemplo, en la literatura, pues tenemos la imagen del doctor Frankenstein. Al fin y al cabo, querer desafiar a la muerte, querer revertir el proceso de la muerte, al final también le lleva a su propia destrucción. Aquí pasa un poco lo mismo. Una de las grandes historias de que se asocian al precio del exceso es el querer jugar, traspasar esos límites que hemos dicho antes de lo más natural, que es al fin y al cabo la vida y la muerte. Y aquí es cuando ya, ese es otro juego que sé que me señalaréis que lo menciono mucho, pero aquí es, para mí es el absoluto ejemplo de la caída en el picado, el precio del exceso, que es Shadow of the Colossus. Y además me encanta porque uno de los detalles que señala Tobías, que es el ir viendo el deterioro del personaje poco a poco, en Shadow of the Colossus es algo que se hace de una manera muy sutil a través del propio diseño del personaje, que nos iremos viendo cómo va cambiando de color muy, muy lentamente. Igualmente, podría comentar aún más fases de esa caída, podría comentar si hay un pozo o no hay un pozo, pero también antes de nada aquí tendríamos que señalar que a lo mejor nos encontramos en alto peligro de spoilers. Eso, qué difícil es hablar sin decir nada, ¿eh? O sea, intentar aquí, porque entiendo que son experiencias, un Shadow of the Colossus es un juego que todo el mundo debería de probar, así que si te parece, como es importante también para explicar esto, y habrá muchos que sí que lo han jugado, solamente por avisar, vamos a hacer un spoiler de Shadow of the Colossus. Que salte quien no quiera un minuto, creo que es suficiente. Sí, yo creo que es suficiente. Y ya está. Vale, pues venga. Vale. Pip, fin, alerta, incoming. Y empezamos. Entonces, ahora ya puedo hablar más libremente. Espero que hayas apagado tú durante un momento la dulce voz de Sergio. Adelante. Entonces sería, os comento, la caída en picado del protagonista de Shadow of the Colossus, como ya he mencionado antes, se ve en un deterioro muy lento a través de bueno, ha hecho, al fin y al cabo es un pacto con el diablo, y conocemos también en la literatura muchos referentes de héroes que el haber intentado revertir el proceso natural de la vida, Dorian Gray por ejemplo también, los pactos con el diablo suelen salir un poco mal. Aquí en este sentido tenemos una historia de amor post-mortem. Se da a entender que el protagonista Wanda quiere la persona, la mono, la joven a la que él está llevando al altar, es muy especial para él y quiere resucitarla. Y entonces ese desafío a las leyes de la vida y la muerte son lo que van a hacer que él al final se convierta en el propio demonio, o en un esclavo del propio demonio, uh-huh, con el que quería negociar, al fin y al cabo. Y lo que vamos viendo, que es muy, muy representativo, es que esa degradación poco a poco se ve en su diseño. Es un juego en el que, al fin y al cabo, apenas hay diálogo. No tenemos por parte del protagonista ninguno, de hecho, todo se nos viene impuesto desde fuera. Iremos viendo que su color de pelo rojo, desde el principio naranja rojo, se va degradando hasta un azul oscuro y prácticamente negro hacia el final, hasta que se da cuenta de que no puede alcanzar el objetivo del amor que perseguía. Es muy buen ejemplo, porque incluso nosotros a los mandos, la sensación de revertir la idea de, vale, estoy obligado a jugar, estoy obligado a pasar por aquí, pero ese enemigo, que yo creo que es un enemigo que estoy derrotando, que debería hacerme más fuerte, veo que está provocando el efecto contrario. Y aún así eso tengo que seguir hacia adelante, sí, sí. Es que la mezcla de sentimientos que genera este juego, por eso siempre ha parecido tan bueno, es que notas la superación, no te sabe dulce, te sabe agridulce, notas hasta cierta culpabilidad conforme vas avanzando en tu objetivo, y todo se hace con narrativa visual muy sutil. Así que eso es memorable. Y al fin y al cabo lo que persigue también hacernos sentir la trama del precio del exceso es que, y que es realmente aterrador, es que algo como esto le puede suceder a cualquiera. Personas cotidianas en su día a día pueden verse seducidas por algunas malas decisiones llevadas a lo mejor impulsados por circunstancias extremas. O sea, esa idea de que le puede pasar a cualquiera es bastante aterradora. Pues si te parece vamos a ver las otras dos, porque estaba yo pensando, digo, vale, este es el precio del exceso, pero ahora vamos a ver el ascenso y el descenso. Y yo mismo en mi cabeza digo, puedo caer en el error de confundirlo o de que los límites no estén muy claros. Sí. Vamos a verlo ahora. Sí, son parecidos. Y es verdad, y eso sí, antes que no se me olvide, antes de meter con el ascenso y el descenso, señalo lo que vamos a comentar de Joel, que Joel también es un poco parecido. Esa ausencia de sacrificio en su día le pesa. De alguna manera sí, le pesa y acabará trayéndole con sus consecuencias. Rechaza a la civilización, rechaza a la humanidad por unos motivos más egoístas. También esto es una decisión parecida que podemos tener en Life is Strange, que ya hemos comentado. Así que, sin meterme y no querer hacer tampoco spoilers al respecto, podemos ver cómo esa doble cara del no sacrificio de Joel es también el detonante de una caída en picado. Uh-huh. Al final la idea es que un personaje, por una circunstancia más normalmente extremas, se vea impulsado un poco a rechazar todo, a rechazarlo todo y a pasarse de unos límites. Y ahora sí, vamos con ascenso y descenso. Lo bonito de ascenso y descenso es que, como he dicho antes, son la cara de son dos caras de una misma moneda. Y podemos tener tramas que solo traten de ascenso, tramas que solo traten de descenso, o lo que es bastante enriquecedor, que dibujemos como un círculo y tengamos el ascenso y el descenso. La idea es que un personaje que está en lo más bajo, quizá por ejemplo a nivel social o anímico personal, emprenda un camino de superación, y ese sería el camino del ascenso. Si lo terminamos ahí, pues tendríamos una trama de ascenso. O podemos encontrarnos con todo lo contrario, alguien que está en la cúspide de su objetivo vital y ver cómo va cayendo poco a poco. Y lo que es muy interesante es combinar ambas. Que eso tenemos las grandes historias que también nos han dado muchos mitos del cine, entre Ciudadano Kane y de historias de grandes magnates, o a lo mejor también se me ocurre El Lobo de Wall Street, es empezar de lo más bajo, subir y luego ver que las propias habilidades, que a lo mejor normalmente son la ambición, el tesón, la determinación, las propias habilidades que te han ayudado a subir son las que también te condenan a esa caída. Al final es, Tobías lo mencionaba hablando con la cita de Heráclito, el camino de ida y el de vuelta es el mismo. es un ciclo agridulce, pero muy que se entiende muy bien si se unen en sus dos facetas. Estaba yo pensando, siempre intentando aplicarlo a los videojuegos, que es lo que aquí nos ocupa, y entiendo que tiene que haber también una coherencia ludonarrativa a lo que se te cuenta y a la hora de ponerte tú a jugar. Este ascenso que vive el personaje, que se te puede contar a través de cinemáticas o cómo reaccionan otros personajes a tu alrededor, también puede venir acompañada por la parte jugable. Yo pienso, no sé, una mejora en los puntos de experiencia, en las estadísticas, porque a nosotros nos ha pasado que tú estás jugando y a lo mejor te cuesta mucho pasar por un poblado o una zona, pero cuando llegas a un determinado nivel y vuelves atrás, es un paseo. Y incluso antes... se comentaba en Dark Souls con el sacrificio, pero también es esa doble faceta tan irónica, o antes también que decíamos con Shadow of the Colossus. En Shadow of the Colossus estamos ascendiendo a nivel de superación, pero estamos descendiendo bajo la inferencia un poquito de que quizá estamos cometiendo actos que no son morales del todo. Entonces, o por ejemplo en Dark Souls estamos superando, pero el momento en el que fracasemos también estamos perdiendo. El fracaso y el éxito están muy de la mano con las mecánicas, o simplemente también podemos hablar de videojuegos de estructura multicursal. Videojuegos con toma de decisiones también, de los que ya hemos hablado muchas veces. A mí me gusta hablar mucho de Detroit Become Human al respecto, porque es un juego en el que, especialmente en uno de los protagonistas, tienes un momento en el que es vital que tu decisión vaya a determinar tu ascenso o tu descenso. Y realmente, según cómo juguemos, podemos estar haciendo una trama u otra. Además, es muy importante pensar que, y ya lo decía Tobías, que en estas tramas es muy muy importante que nos centremos únicamente en un personaje. Aquí no valen tanto personajes colectivos, ni grupales, ni muchos secundarios. Lo más importante es que tenemos que tener un personaje que sea muy carismático, que sea magnético y que sea el centro. Porque él es el que va a servir de punto de partida para que veamos si, según cómo decide... según sus decisiones, va a enfrentarse un ascenso o un descenso, o a las dos cosas. Uh-huh. Y al respecto de ello, por ejemplo, Detroit Become Human funciona muy bien. Tenemos tres personajes, pero tres personajes que son el centro de cada una de sus propias líneas argumentales. Y al respecto de ello, ya os digo, en concreto, la línea de Marcus es muy definitoria para esto. Hay una de las decisiones. Marcus también va a empezar desde lo más bajo, pero tenemos una decisión que va a marcar si sigue ascendiendo o se queda en una posición neutral o desciende a los infiernos. Y ya cada uno, esa es la maravilla de la interactividad y de la narrativa videolúdica, que ya los jugadores decidimos. Bueno, es que en general, Detroit Become Human ofrece ideas muy interesantes. Algunas creo que las explora bien, otras se quedan solamente en el germen de la idea. Pero incluso el personaje de Marcus, la anagnórisis que él sufre, el saber desde su propia identidad de quién es, de su lugar en el mundo, eso da pie luego a todo lo que va a ocurrir, sin aquí estropear la experiencia. Pero es verdad, es lo que tú dices, si el personaje ya tiene las suficientes herramientas o la suficiente complejidad para desarrollar estas tramas, si es magnético, que es la palabra que has utilizado, te soluciona mucho la vida. Eso es. El ascenso y el descenso tenemos que conseguir crear personajes lo suficientemente carismáticos como para que el receptor pueda, y el jugador en este caso, pueda empatizar con ellos, ya sea por una vía o por otra. Y además acabo de caer, además que también Marcus visualmente tiene también un momento de caída no, simbólica. No le sucede nada, pero tiene un momento de descenso a los infiernos que según cómo juegues puede predecir su final o no. Es verdad. Bueno, pues llegados a este punto, hemos visto muchas tramas. Ha sido un proceso intenso. No sé cuántos meses nos hemos tirado con esto, pero es muchos. Es verdad, no lo sé. Y creo que incluso dos temporadas nos abarcó. La transición entre las dos. Sí. Y nos han llegado comentarios de oyentes preocupados diciendo, vale, está muy bien, me estoy enterando de todo, pero por favor os pido que cuando acabéis hagáis algún tipo de resumen de las 20 tramas, porque es verdad que son muchas. Pues oído cocina y ya lo tenía yo pensado y preparado, así que, ay, menos mal. Que espero que os sea grato. Sí, la idea es no adelantar mucho más, y ya que hemos cerrado dan ganas de dar un aplauso, si es simbólico. Ya que hemos cerrado con las tramas maestras, vamos a repasarlas todas, porque sobre todo la implicación por parte vuestra nos gustaría que esta vez fuera que simplemente que los oyentes escogierais quizá las tres que más os gustan y las tres que utilizaríais para vuestra propia historia y por qué. Que entonces, pero para ello hay que repasarlas todas, así que aquí vamos. Venga, vamos a ello. Entonces, empezamos en su día con la búsqueda. La búsqueda implicaba al final que se podía buscar una persona, un lugar, una cosa, elementos tangibles o no. Al final vimos que era una trama que venía muy bien para el inicio de los videojuegos. En el inicio de la historia de los videojuegos es muy básico. Tenemos el personaje protagonista, el objeto que tiene que buscar y hallarlo. Sencilla pero efectiva. También teníamos las dos, era la trama de aventura. La aventura al final era una trama en la que tenía más peso el propio camino que el objetivo en sí. Simplemente era una sucesión de aventuras, de fortunas, de viajes que le marcaban al protagonista. Recuerdo que además creo, y si no lo mencioné en su momento, esto para mí siempre era muy One Piece, las tramas de piratas y de aventureros sí. Por antonomasia. O por ejemplo también si podemos pensar en Indiana Jones, Lara Croft en sus inicios también, Tomb Raider en sus inicios, también tenía muchas tramas más de aventura al respecto. Persecución era la tercera, en la persecución era sencillo, era una trama en la que un ser tiene que perseguir a otro, puede ser o a nivel literal, muy típico de los survival horror, también comentamos al respecto, hoy si no, Braid también se me ocurre, puede ser o algo más literal o más abstracto. De hecho, recuerdo el ejemplo que salió, que no nos lo esperábamos a primera instancia, que era GTA, cuando te persigue la policía. ¿Es verdad? también. Ah, incluso Lucky, tú también hablamos en Mario, sí. Que también tenemos, y el sol de Super Mario Bros. 3, es verdad. Final, persecuciones sí que son recurrentes. También teníamos el rescate, que el rescate también está relacionado con la búsqueda, pero no necesariamente es lo mismo. El rescate al final implica que tenemos un juego de tres. En el rescate tenemos que tener un antagonista, un sujeto y un otro sujeto que tiene que ser rescatado. Al final es que hay algo que se le ha sustraído al protagonista en contra de su voluntad. Entonces en la búsqueda es hallar algo, mientras que el rescate es algo que me han quitado, tengo que recuperarlo. También muy recurrente en el inicio y en los albores de los Mario, videojuegos. Mario, con la princesa sin Peach, duda. Sí. Sin duda. En 5 también, recuerdo que esto ya nos, la quinta nos llevó también a explorar el survival horror, la huida. Algún protagonista que se encuentra confinado en algún sitio, encerrado. Recordemos además que en estas tramas se solía empezar con el protagonista ya encerrado, pensó en Ico. Por ejemplo, me viene a la mente, sí. y tiene que tratar de escapar de ese lugar. También puede ser, puede haber algún tipo de alegoría con los demonios internos, por ejemplo Persona 5 en Persona Strikers, también ese concepto de jaula y de huir también está. Eso lo podemos hacer más complejo o no, pero al final es salir de algún lugar que nos tiene confinado, ya sea literal o metafóricamente. Wow, y la sexta era uno de los grandes temas de toda la historia, de las historias. La venganza es a ver reparar o no un agravio sufrido, tomar represalias para intentar sanar ese agravio. Y luego ya, y aquí ya es cuando ya nos empezamos a meter en cuestiones más psicológicas, de ver hasta qué punto el protagonista luchaba con la idea de venganza, necesitaba llevarla a cabo, no necesitaba. God of War desde el principio, por ejemplo, grandísimas historias de venganza que un tenemos. Un juego que también ha salido hoy, The Last of Us 2. The Last of Us 2, también lo comentamos en su día. Me acuerdo, es verdad. Y el 7, Enigma, y Enigma me hace mucha gracia porque es totalmente a lo que estoy jugando yo ahora, que yo ahora estoy en modo Lost Judgment, súper enganchada con mi querido detective Yagami, y el Enigma, al fin y al cabo, en un protagonista busca pistas para resolver un problema. Entonces esto es clara trama de a lo mejor de juegos vinculados a detectives, a abogados, a policías, Ace Attorney, maravilloso, sí. Siempre querremos a Phoenix y Wright. Y ese día, además, que la estuviste comentando, traje yo una que estamos jugando del profesor Layton, así que iba al pelo. Es verdad, el enigma de... Cierto. José, es que al final lo bueno de hacer este repaso es que recordamos todos los ejemplos que hemos salido. Y la 8 y la 9 era las voy a comentar juntas porque las comentamos juntas en su día, la rivalidad y la sumisión. La rivalidad era, ya nos metíamos con relaciones entre personajes, ya algo más psicológico y más complejo. La rivalidad era la trama en la que un personaje se medía en competición con un rival al que consideraba su igual y su paralelo. Normalmente a veces no eran enfrentamientos conflictivos, a veces suponían una superación. Recuerdo que a lo mejor hablamos de Proto Man y Mega Man, o esa idea de los colores complementarios para mostrar esa rivalidad. Y luego teníamos la sumisión. En la sumisión era al contrario, un protagonista o un personaje lucha por poder liberarse de la opresión que otro le está generando. Él está por debajo de él y lucha por superarlo. Uh-huh, es verdad. Él está en mayor desventaja. En la sumisión, a diferencia de la rivalidad, el personaje está en desventaja con respecto a otros. Esa era un poco la diferencia. Luego nos metíamos con la tentación. Al final el personaje este tiene que enfrentar alguna situación que le intenta manipular para comportarse de una determinada manera. Hablamos de a lo mejor focos de tentación, como siempre normalmente se había asociado al poder, a los objetos sexuales también como mecanismo de poder, al dinero, etc. Metamorfosis, transformación y maduración venían después, 11, 12 y 13, que ya lo estuvimos comentando también cercana. La metamorfosis implicaba que el personaje sufría cambios en sus características físicas y eso era simbólico de algo. Recuerdo Dinesphere, por ejemplo, que lo tratamos. La transformación es un proceso de cambio en algún momento de la vida y la maduración es también un cambio, pero que se asocia desde los personajes más jóvenes a un rito, a algún tipo de paso que tiene que dar para evolucionar. Y recuerdo que comentamos aquí a Noctis. Ah, sí, y también mi amor por las historias coming of age, que también se ve mucho en el cine, sí, esas historias de aprendizaje, es verdad. Y aquí no comentamos Life is Strange, me extraña, seguro que también. Seguro. Y luego 14 y 15 eran el amor y el amor prohibido, wow, que también las vamos a tratar en un tándem. Recuerdo que ese programa tan bonito en el que comentamos distintas historias o distintos enfoques a la hora de tratar el amor, no tanto como una superación que llegara a un culmen que reflejara la unión, la idea de rechazar el sexo como el culmen. Y bueno, estuvimos hablando de ello. Y la trama del amor simplemente es superar obstáculos para conseguir el amor, y el amor prohibido implica una serie de desgracias, porque el amor prohibido están los protagonistas, los amantes, separados por alguna, desde el principio, por alguna fuerza opresiva, ya sea a nivel social, ya sea por el propios lances del destino, y tienen más dificultades. Y normalmente eso acaba en tragedia, normalmente. Uh-huh. Era muy bonito. Y ya acercándonos casi al final, nos metimos ya en Sacrificio, que fue en nuestro programa pasado, y el protagonista tiene que dejar algo de valor para alcanzar un propósito mayor que él. Recuerdo que hablamos de esa idea de que era un realizar un acto sagrado, es como entregarte a una fuerza superior a ti mismo. De manera voluntaria, sí, sí. Y de manera voluntaria, recuerdo, es verdad. Y también tratamos el descubrimiento, en el que un personaje con una vida corriente, en su día a día normal y corriente, descubría un detalle importante y alguna revelación sobre su realidad y su identidad que le hacía tambalear su mundo. Ese era el descubrimiento. En la búsqueda, esta la podemos comparar con la trama de búsqueda. En la búsqueda, el protagonista, el personaje, como tiene que ser un ente activo, tiene que decidir él mismo buscar. En el descubrimiento te aparece una revelación que tú no buscabas y te cambia la vida, es diferente. Uh-huh. Digamos que una cosa es buscar y otra cosa es que encuentres algo, porque sí. Y luego ya llegábamos pues a las que hemos visto hoy. A las de hoy, eso es, la caída en picado, el precio del exceso, hasta dónde llegamos si traspasamos los límites y nos oponemos a toda la civilización, a la humanidad, y esa idea de ascenso y caída, estar en lo más bajo y llegar a lo más alto o al contrario. Uh-huh. 20 tramas, son muchas. Has hecho aquí un trabajo de síntesis, vamos, maravilloso. Además, por supuesto, aquí decirle a los oyentes, por si alguien ha llegado por accidente a este episodio, que todo está en una lista de reproducción, que pueden volver a cada uno de esos programas donde de manera detallada se explica cada trama. Y que, si me acuerdo porque tengo la cabeza muy mal, en la descripción de este audio pondré, enumeraré la lista con las 20 tramas. De manera, eso, sucinta el título para que cada uno lo pueda recoger. Y yo creo que, claro, hoy ya no nos da tiempo para más, que no es poca cosa, lo que hemos visto hoy. Sin pero, problema, hoy esa era la idea, de repasar todo. Eso es, y le habíamos echado aquí el pulso también a los oyentes que nos contasen cuál es la idea, que nos cuenten su trama favorita, ¿no? De todas las que hemos visto. Sí, y incluso si y preferiblemente las tres, recordad que siempre además decíamos que esto, que no, una historia no suele tratar una únicamente, entonces nos enriquece más o menos pues en una misma diégesis, en una fábula tenemos varias interconectadas, entonces yo os propondría quizá escoger tres, vuestras tres favoritas y qué historia, por qué escogeríais esas tres para elaborar una historia, cuáles son las tres que más os llaman la atención y que os gustaría para combinar entre sí. Tres, la trifuerza. ¿Sabes? Yo ya tengo las tres mías, fíjate. ¿Ah, sí? Me voy a mojar, sí. Mira, oh, qué bien. Yo cogería, por supuesto, de todas las que hemos visto, hay algunas que son maravillosas. Maduración, que has dicho que el coming of age. Esa, por supuesto, maduración, amor, también cogería. No sé si amor o amor prohibido, porque las dos son muy sugerentes. Depende. ¿Eh? Y sí. A lo mejor la de sacrificio, que también pega mucho, van muy bien. Uy, las tres casan muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que de ahí puede salir una historia interesante. Sí, yo me imagino así con las tres tuyas, una historia con protagonistas adolescentes, no sé por qué. Sí, así. Sí, sí. ¿Tú te mojas? Sí, ¿Tienes tres que te gusten? A mí me suelen gustar, sí, a mí me gusta el precio del exceso, me gusta cómo queda también con la sumisión, por ejemplo, y cómo queda con el enigma. Sería yo pienso en una especie de thriller con tintes de psicológicos de superación de abuso psicológico, pero que también haya que haya una caída en picado de alguno de los personajes. Ay, creo que chulo. Esto da, si yo digo esas tres, creo que el color al que asocio es como el negro y el azul oscuro, me sale como un thriller chungo. Yo creo que es todo influencia de los Judgment, es que estoy jugando demasiado con Yagami en lo que tiene. Madre mía. Que no lo puedo evitar. Bueno, pues a ver los oyentes que jueguen también con esas, que nos lo pongan. ¿Cuáles son las tres que ellos elegirían y cómo podrían armarla? Porque yo creo que la próxima vez que nos veamos nosotros, que ya será con otra historia diferente, recogeremos esas opiniones y a ver qué idea nos podemos hacer en nuestra cabeza. Que eso tiene que ser, muy chulo. Alquimia, sí. Así que nada, Marta, que ha sido un placer como cada mes tenerte aquí y que me muero de ganas ya de adentrarme en lo desconocido, en lo que nos depare la vida. Es verdad. Pronto más y mejor. Eso es. Pues nada, nosotros ya concluimos el programa de hoy. Ahora sí que toca decir adiós a este programa, pero no sin antes hacer el gran anuncio, la gran sorpresa, la revelación definitiva, porque el próximo informe de emisión, del cual no vamos a decir cuándo se va a grabar porque nunca lo sabemos hasta el último momento y luego se puede gafar, luego puede no salir, pero bueno, nuestra intención es que el próximo informe vaya dedicado a chan chan chan chan Bloodborne. Bueno, después de haberlo hecho de Dark Souls, llega el siguiente título del amo Miyazaki. Con esto de Halloween nos va a venir muy bien para meternos en situación y hablar de esta fantástica obra, este fantástico exclusivo de Play 4. Juanjo, muy contento, imagino. Pues imagínate, un juego que yo qué sé, le he echado muchísimas horas, una ambientación espectacular, un juego que me pongo muy contento de ver que vamos a comentarlo. Y nada, echar las horas que sean necesarias. Un juego en el que no tendría por qué volver a jugarlo porque he jugado muchísimo. Es que me estoy haciendo gracia porque me estoy acordando de las vueltas que le he dado al juego y digo, pero es que creo que lo voy a jugar otra vez porque me apetece muchísimo y es una obra de arte, un juego por el que merece la pena comprarse una consola y el que no lo piensa así es que no tiene corazón en el pecho. Vale, perfecto. Desde luego ya lo has vendido. No sé para qué vamos a hacer un informe. No, hombre, broma. Y nada, Aitor, igual que nos vemos el jueves con ese episodio para mecenas centrado precisamente en Smash. Pues allí nos veremos, acabando de ponerle el lacito a la saga Super Smash Bros. Y en cuanto al informe de misión, la verdad es que yo también estoy muy encantado de que Bloodborne salga a la palestra en estos informes. Y aunque no es un juego de miedo como tal para este Halloween, pero yo creo que la ambientación sí que va un poco a la medida de lo que vamos a tratar, ¿no? Hombre. Y en este sentido, también va a servir un poco de excusa ahora que además Juanjo ha nombrado que su hermano se ha platineado Sekiro. Pues lo siguiente ya va a ser esta excusa para darle a Bloodborne, ¿no? Claro, hombre, eso espero. Y bueno, Atreides, no sé si te veremos, porque a ti ese tipo de juegos, si no es con ayudas, creo que lo vas a pasar un poquito mal, pero bueno, que nos vemos. No lo sé, hombre, pero el caso es que el juego lo tengo y por lo menos voy a probar a jugarlo. Es que claro, todavía no lo he estrenado, ojo, y lo tengo de Play 4. Así... Juanjo te mata. Así que, bueno, Juanjo no puede decir mucho que yo sé de cierto juego que tiene precintado. Así que, uno, que esté libre de pecado... Uno dice, si solo fuera uno, Atreides. Ya, eso al final nos pasa a todos. Pero bueno, pero mira, tengo una buena excusa para desprecintarlo, ¿no? Hombre, así por que... supuesto, no hay mejor contexto. Además, para el que se quiera apuntar a jugarlo, decir que no hace falta ni que se compre el juego. Es un juego que está en el Plus, en la colección. Entonces, si tienes una Play 5 y te apuntas a este servicio que tiene Sony, pues podrás jugar al y juego. En y en el Now, por si tienes una Play 4. Now. Pues también te puede PC, venir. Si en el Now lo puedes jugar, hasta en el PC. También. Así que, perfecto. Si tienes posibilidad. Mira, estoy viendo a Tony ahora mismo en una foto en Twitter con la llave espada. Uf, yo estoy que no puedo ya vivir. Pues nada, que lo dejamos aquí, queridos amigos. Esto es el Batallón Pluto. Un saludo. Chao, chao.